Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos una semana más, dispuestos a hacer que paséis un buen rato. Un buen rato, el de la madrugada, el de la noche, con la radio en vivo y en directo. La radio en color, con vuestra querida Rosa de los Vientos. Ahí está Sergio Monforte, hecho un príncipe, en el control de sonido. Silvia Casasola en la coordinación. Nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hemos disfrutado muchísimo con el buen hacer de Javier Ares y todo su equipo, ese radioestadio mítico, legendario ya que están haciendo, una forma diferente de entender el deporte. Y ahora una forma diferente de entender los contenidos mágicos de la madrugada, de la noche. Aquí está nuestra tertulia de las 4C, hoy hemos dado licencia a Carlos Canales, asuntos propios ya sabéis, pero en cambio tenemos a otra C, a otra enigmática C, Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio, Juanig para los amigos. Aquí está con su guitarrilla y con muchos misterios que proponer en esta mesa de trabajo. Junto con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, vamos a disfrutar de una tertulia Zona Cero en condiciones. Y asuntos no faltan, asuntos ya sabéis que nunca faltan en esta mesa. Ahí estamos con lo de Belmez, esa nueva idea que nos propone la segunda casa llena de caras que ha aparecido en Belmez de la Moraleda en Jaén el pasado jueves. Conectábamos en directo con Lorenzo Fernández Bueno y con David Sentinella. Ellos nos hablaban de todo el secreto que está rodeando este asunto, y la verdad es que asunto ya multitudinario, porque son cientos las personas que han pasado por la segunda casa de Belmez. Motivo más para la atracción hacia este pueblo, y motivo más para seguir debatiendo y lucubrando sobre qué está pasando en estas ya dos casas de Belmez. María Gómez Cámara, la verdad es que dejó una herencia, un legado digno de ser contado durante años. Vamos a seguir hablando en esta noche de ese asunto tan complejo, el de las teleplastias. Pero además hay que rendir homenaje a Betty Hill, la gran abducida del siglo XX, ha fallecido a la edad de 85 años, y con ella se nos va pues todo un emblema, toda la enseña del maravilloso mundo de los abducidos. Y digo maravilloso porque tiene muchas maravillas que contar y que proponer. Hay quien no da crédito a este asunto y hay quien le da pues un sentido más que real. Así que hablaremos de Betty Hill, de su figura y de lo que supuso para todo el movimiento ufológico. Contaremos cosas sobre los hallazgos de unos huesos datados hace más de 100.000 años en México y que han sido expuestos, han sido contados por su descubridor. También hablaremos de algunas cosas como por ejemplo esos fuegos espontáneos que se producen en Italia desde hace ya algún tiempo, que están causando sensación, nos lo contará Bruno Cardeñosa. Hay que decir cosas también sobre el príncipe de los ladrones en la India, ha fallecido el Robin Hood indio y ahora pues todo el mundo se dedica a buscar el tesoro del ladrón. Piensan que se encuentra en cuevas sorprendentes, en árboles impenetrables. Bueno, pues de ese asunto sabe mucho mi querido Jesús Callejo. Vamos a ver qué pasa con ese príncipe de los ladrones. Hay muchos misterios, muchos enigmas, muchos asuntos a proponer. Así que en esas dos horas, también con vuestras consultas, en rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, creo que no vais a salir defraudados. Habrá un relato sorprendente narrado por Paco de León, un relato que nos pone nada más y nada menos que en el vértice del triángulo más famoso del mundo, el Triángulo de las Bermudas, el relato enviado por un oyente. Y además en nuestros Psycho Killer, nuestros asesinos sin alma, nuestros pasajes del terror, hoy el asesino del calibre 44, algo que conmocionó a los Estados Unidos de América ya por los años 70 del siglo XX. Vuestros correos electrónicos, vuestro azul y verde, hay noticias sorprendentes como por ejemplo que Brasil se incorpora decididamente a la carrera espacial. Los chinos ya lo han hecho hace ya mucho tiempo, envían telescopio gigante para investigar, para estudiar, para prospectar el Sol, nuestro astro rey. Y luego pues que ha fallecido el descubridor. ¿Os acordáis del famoso hombre del Tirol, aquel cazador que murió hace más de 5.000 años en las montañas del Tirol? Bueno, pues ha fallecido su descubridor, y no muy lejos de donde se produjo el hallazgo. Así que vamos a saber algo más acerca de este personaje tan peculiar que no paró de pedir dinero por su sorprendente descubrimiento. Bueno, pues todo esto y la gente sin escrúpulo hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y entramos en tertulia a las 4C y digo, bien, aquí está Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal, profesor Bacterio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bien hallado. ¿Está usted más joven? ¿Está, acaso es un vampiro? ¿Acaso rejuvenece cuando da la una de la madrugada, 12 en Canarias? Es que tengo el secreto de la eterna juventud. Sí que es verdad. ¿Cuántos años puedes tener tú ya? Unos 2.200, ¿no? Aproximadamente. Es tremendo. Lo de Juan Ignacio Cuesta es tremendo. Mírenlo. Pueden verlo aquí a través de las cámaras. Qué barbaridad, ¿eh? Ni una sola arruga. En un rostro parece un culito de bebé ahora mismo. ¿Qué tal, mi querido Bruno Carañosa? Buenas noches. Buenas noches. Sorprendido, ¿verdad?, por la imagen de Juan Ignacio Cuesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un personaje, además, sí, histórico en estos asuntos, sí. A todos los niveles, histórico, ya que estamos hablando de su... Yo creo que por lo menos una edad en cuanto a conocimiento sí que la tiene. Bueno, esa que ha dicho, y es un personaje fantástico. Levantaban el Escorial y él estaba allí, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, yo creo que fue el responsable que enseñó a hacer los planos. Sí, yo soy la recreación de Juan Bautista de Toledo. Juan Bautista de Toledo, efectivamente. Bruno, nosotros cada vez más decrépitos, ¿verdad? El café, el tabaco está haciendo estragos. Sí, sí, sí. Y él cada vez más joven, ¿eh? Sí, bueno, sí, habrá que preguntarle cuál es el secreto. Eso, una zanahoria por las mañanas. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Sorprendido, muy buenas noches. Tú también estás hecho un primor, pero... Sí, también. Lo de la zanahoria te ha dejado contrito, ¿eh? Sí, sí, ese sistema no lo tenía, pero me imagino que se come, ¿no? Sí, además crudita. Fíjate. Mi teoría es que Juan Ignacio es el hombre de Otzi, es de los 5.700 años, porque se conserva perfectamente y tiene la misma sabiduría que el hombre de Otzi si pudiera hablar. Sí, sí. El hombre de Otzi, fíjate, que el descubridor que ha fallecido ahora y además muy muy cerquita, ¿verdad? Y de unas extrañas circunstancias también, o sea que... Este hombre no paraba de pedir dinero, ¿no? No paraba de pedir dinero. De hecho, tuvo unas disputas bastante célebres en los últimos años, porque cuando llevaron el hombre de Otzi a exhibirlo en los museos, pues claro, pedían bastante dinero por verlo, y eso generó pues una cantidad considerable que él pensaba que tenía derecho, por menos una parte, ¿no?, respectiva, y no a una especie de indemnización simbólica que le dieron. Y bueno, y con eso estuvo ahí debatiendo los últimos años, hasta que dio este extraño paseo hace unos días, desapareció el 15 de este mes, el 15 de octubre, y se ha confirmado su muerte, pues se despeñó, parece ser que es la teoría oficial, se despeñó, pues como tú bien decías, muy cerquita de donde descubrió este hombre legendario, el hombre de Otzi, estos 5.700 años de antigüedad, y que tanto ha servido para conocer la vestimenta y las costumbres, incluso la forma de morir, de esta momia que tiene unos 15 kilogramos de peso, no sí. Mucho más. Hoy alguien ya andaba apuntando que es una maldición. Pero vamos a ver, Juan Ignacio, tú que en otra vida fuiste expoliador de tesoros, cuando se descubre un tesorillo, se supone que eso pertenece a patrimonio nacional. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Te dan un porcentaje? Hombre, efectivamente hay que declararlo. Hay que declararlo, Tendría que ir al Museo Arqueológico Nacional, que es el estamento adecuado, y declarar el asunto. Y bien, puedes recibir alguna compensación, pero es una compensación mínima, desde luego. Mínima, ¿no? O sea, sí, queda tu satisfacción personal. Lo que suele personal, suceder, ¿no?, en la mayoría de los casos y con respecto a los temas arqueológicos en España, es la triste desgracia de que cuando alguien encuentra algo, por supuesto lo oculta. Pero no tanto ya en sí por obtener un valor material de ello, sino simplemente porque no le paren las obras. Porque no le paren las obras. Efectivamente. Acabas de dar en el clavo. Hombre, luego te queda pues el honor, a lo mejor, de descubrir una cova como Tito Bustillo, ¿verdad? Hombre, claro. Este país es un queso. Uno que ya está echando los dientes en espeleología hace ya muchísimos años, ha visto de todo. Y puedo asegurar que hay muchas cosas que están sin descubrir, pero que como que uno no le apetece tampoco divulgar demasiadas cosas, porque realmente tendrían un triste fin, y sin embargo es casi mejor dejarlo en escritos para el futuro. Y luego fíjate, Bruno, cuando vas a algunas casas de la costa y descubres que están llenas de ánforas, llenas de cosas, ¿no?, que han ido extrayendo del mar, y que no lo declaran, ¿no?, que lo dejan ahí como su particular colección, ¿no? Sí, sí, sí. Vale la pena, ¿no? Sí, lo que ocurre es que se juntan muchos factores. Tenía razón Juan Ignacio, por continuar las obras en grandes ciudades que sabemos que han sido auténticos focos de la cultura romana, por ejemplo, en donde se ha ido construyendo y reconstruyendo encima de esas ruinas. Incluso reutilizando materiales. Claro, hay auténticas maravillas ahí. Y Córdoba, Zaragoza, muchas ciudades en donde se ha seguido construyendo en algún algunas viviendas, por ejemplo, en Zaragoza, uh-huh. aún te encuentras, afortunadamente, como en el hall, en la entrada, hay un mirador que va a dar a un cristal de metraquilato transparente, bajo el cual observas algunas de las ruinas romanas sobre las que se construyeron las edificaciones en las que uno está. Uh-huh. Pero eso es, en ocasiones, el mejor de los destinos que le espera a sí, estas claro. ruinas. Y luego que hay otro problema que es importante, y eso no excusa en absoluto que cuando alguien haga un descubrimiento, un hallazgo, deba comunicarlo a las personas que son las responsables de continuar con las investigaciones. Pero también existe en este país la sana costumbre, entre comillas lo de sana, de atribuirse el mérito a quienes va el descubridor y no el descubridor, ¿no? Entonces eso también es un gran problema. Hombre, eso fue el problema del tesorillo de Drieves. El tesorillo de Drieves aparece cuando una pala excavadora entra en una tumba ibérica, de un platero ibérico, de un platero de Caracas, y empiezan a salir tortas de plata. Y entonces, ¿quién se sube al carro al machito? Pues fue Martín Almagro Bach. ¿Para qué lo vamos a callar? Uh-huh. Y luego todo quedó allí abandonado, y de hecho sigue abandonado, y de hecho alguien ha llegado con una máquina y ha decidido quitar las lápidas y amontonarlas a un lado. La verdad es que en este país tenemos una triste lista, ¿no?, de hechos luctuosos, de hechos terribles. Pero ¿sabes por qué? Yo creo que es por eso, porque tenemos una riqueza patrimonial amplia, tan rica, tan variada, que casi no valoramos todo lo que tenemos a nivel de riqueza arqueológica. Bueno, eso no pasaría en otros tipos de países donde valoran muchísimo todo este tipo de reliquias. Es que hay tanta abundancia en este país. Fíjate, el tesoro visigodo de Torredonjimeno, que se descubre porque ven a unos niños jugando con unas cuentas, con unas coronas, uh-huh. y dicen, estaban dándole patadas, ¿no? Y dicen, ¿y esto qué será? Se lo llevan al enterado del pueblo, claro, y me dicen, pues esto vamos a ver. Y resulta que era el segundo tesoro de importancia. Después de Guarrazar. Después de Guarrazar, no lo tiene ninguna importancia. Ninguna importancia. De hecho, el tesoro de Guarrazar, cuando aparece en el año 1856, si no recuerdo mal, sí. lo encuentra una mujer en un antiguo cementerio visigodo, sí. pero porque se descubre por unas riadas que hubo en los días anteriores, y entonces mientras ella hacía sus necesidades, si no me encontraron nadie más en el mismo Toledo, pues lo descubre. Lo que pasa es que con la gran ventaja de que sí ponen en mano esas coronas votivas de los visigodos y otra parte del ajuar, lo pone en manos de personas especializadas, y hoy por hoy es el que se puede ver en el Museo Arqueológico. También se hizo negocio. También, pero en relación con el de Torredonjimeno, eso fue desastroso, porque durante años prácticamente los niños estuvieron jugando con esas cuentas de colores que decían ellos, pensaban que tuviera mucho más valor, con esa hojalata que brillaba, que era dorada y que sin embargo era oro puro. Bueno, pues estuvieron hasta que parece que un comerciante gitano llegó allí, lo vio, les dio cuatro perras, y a partir de ahí, pues muchas de ellas se fundieron y algunas, las menos, se conservaron. Y fíjate que incluso una de las que se rescataron, que fue la de Suintila, después posteriormente también desapareció. Fue robada. Pero que por desgracia, incluso cuando ya llegan a las manos autorizadas, llegan a los museos, llegan, en fin, con todos los parabienes y todo tipo de control, aún así fue robada. Fíjate, también la Cruz de Caravaca fue robada. Es decir, cuántas reliquias, aquellas que se piensa que tienen además un valor crematístico más que espiritual, son robadas, pues siempre por desarmar. La de Suintila apareció en Francia, ¿no? Ahí, fíjate, tan lejos. Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga fueron vendidas y están en la mitad de Nueva York. Bueno, y se han vendido hasta ermitas enteras. Piedra por piedra ha sido desmontada y llevada a Estados Unidos. Randall Hearst se compró una. Sí, pues vaya misterio. Este sí que es un misterio, ¿eh? ¿Dónde van a parar muchas piezas de nuestro patrimonio nacional? Bueno, y la ermita románica, por cierto, que ahora mismo se puede ver en el Retiro en Madrid, ya sabéis que le quedan ya los días contados porque la van a llevar a su lugar de ubicación correcta en su momento, que es en Ávila, un pueblo de Ávila. Vuelve a Ávila. Pero está bien ese asunto. Pero eso está bien, ¿ves? Sí. Porque la verdad que en el Retiro como que no se le hacía demasiado caso, incluso todo lo contrario, era víctima de bastantes vandalismos. Déjame que os cuente otra anécdota. Ya sabéis que el claustro románico que estaba en la Casa del Pico, que está en Torrelodones, que perteneció a la familia de Franco y luego a un grupo árabe, ha vuelto a Simá de la Valdiña, que es su lugar original. Uh-huh. Bueno, pues hemos empezado hablando de patrimonio, y yo no sé, Bruno, si las caras de Belmez, las antiguas y las nuevas, se moverán algún día de su sitio. Yo creo que no deberían, ¿no? No deberían. Todo será que alguien se las lleve y aparezcan en la Sorbona. Bueno, en cierto modo puede ocurrir. Más de uno las quisiera para sí, ¿no? Hombre, indiscutiblemente, sí. Y se pueden extraer. De hecho, lo que se puede comentar ya, porque la información ya se advirtió el jueves por la noche en La Rosa de los Vientos con Lorenzo Fernández y Edith Sentinella. La actualidad sobre lo ocurrido en Belmez en estos últimos 10 días se ha precipitado por posiblemente por culpa de la ambición humana de querer estar rápido en el lugar. Yo lo comentaba de querer antes, con Jesús, pisar ese terreno lo antes posible, y se ha consumado una pequeña desgracia. Y es que va todo muy deprisa en este asunto, sí, ¿eh? Sí. Claro, es consecuencia pues de algunos comportamientos y de haber provocado en exceso que Belmez se pueda convertir de nuevo en un foco de visitas. Y creo que en primer lugar lo que se debería haber hecho es haber permitido a los investigadores un trabajo pausado, tranquilo en el lugar. Y luego abrir esa vivienda a todo el mundo que desee verla. Una cosa hay que decir que es importantísimo, porque está corriendo un bulo que yo no sé de dónde ha nacido ni por qué ha nacido, como por ejemplo que se está cobrando entrada por ver las caras de Belmez. Es absolutamente falso. Las caras de Belmez son libres de ser observadas en los horarios en los cuales se está abriendo la que es la nueva casa de las caras. Y vamos a decir que la nueva casa es propiedad del ayuntamiento. Sí, efectivamente. Y que no ha habido ningún tipo de especulación a partir de la aparición de estas nuevas caras. Es decir, lo que ocurre que son los bulos que corren en torno a un fenómeno que ya existía, pero que se ha revitalizado de una forma extraordinaria con la aparición hace tan solo unos días de más de 20 rostros en una vivienda que está situada a 40 metros de la casa original de las caras y en donde nació y vivió hasta los 22 años María Gómez Cámara, la persona que aparece vinculada a este fenómeno, a estas teleplastias. Ahora la pregunta, Bruno, estas caras han aparecido hace poco, son de reciente aparición, ¿o ya se puede presumir que alguna había en vida de María Gómez Cámara? No hay constancia de que existieran estos rostros en vida de María Gómez Cámara. Uh-huh. No la tengo y no lo han comentado así los investigadores. Es un fenómeno que se detecta por primera vez el pasado 27 de septiembre, se detecta en un estado embrionario, lo que hace suponer, es decir, en formación, esos rostros parecían estar en formación, lo que hace suponer que no es un fenómeno lo suficientemente antiguo como para retrotraernos al día 3 de febrero, que es cuando fallece. O sea, no lleva ni un mes. Con toda seguridad es probable que esa sea la fecha que podamos estipular como en la que comienza el fenómeno. Los investigadores lo detectan el día 27 en formación. El día 6 de octubre se efectúa un seguimiento del fenómeno y se ha descubierto que esos rostros se han perfilado de una forma extraordinaria, que esas moléculas de las que hablaba la semana pasada hubieran tomado mucha más forma, mucho más empaque y hubieran dado lugar a esos 21 rostros. A finales de la semana pasada es cuando, a través de una nota que divulga la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, el asunto llega a la prensa y se produce a partir del sábado la consabida peregrinación de visitantes que ha alcanzado este fin de semana último cotas extraordinarias. Más de 1.000 personas. Más de 1.000 personas entre viernes y sábado. Hay que unirlas del domingo, que las desconocemos. Estamos hablando de 1.500 visitantes, pero para que nos hagamos una idea, el sábado por la mañana, solo el sábado por la mañana, más de 400 personas pisaron el suelo de esa cuarta planta de la calle número 7, de la calle Cervantes, del número 7 de la calle Cervantes. Es lógico. Que según noticias de hace escasamente una hora, porque estaba con David Sentinella, han deteriorado totalmente el asunto. Claro. Muchísimas de las caras se han quedado completamente inservibles. Hay que hablar de cómo es físicamente esa vivienda, el terreno de esa vivienda. Es un terreno arenisco, es arena, sobre la cual se ha colocado con pincel, es decir, con brocha, perdón, se ha colocado una suave capa de cemento, muy fina, muy estrecha, y es en esa capa en la que han aparecido las caras, que se forman a una velocidad extraordinaria. El otro día lo comentaban aquí. Caramba, dos aparecieron justo cuando hablamos con Lorenzo y con David. Exacto, y un fenómeno similar se produjo ante los redactores del diario de Jaén, que también constataron la aparición delante de ellos de una de esas formaciones. Esto lo une al fenómeno original de las caras a comienzos de los 70, en donde los investigadores certificaban que a veces esos rostros tomaban forma a una velocidad verdaderamente espectacular. En tan solo 20 minutos se llegó a certificar que se formaban algunas de esas imágenes. Pero lo cierto es que ese terreno tan endeble del que estamos hablando, ha sido pisado por numerosas personas, sin el más mínimo control. Eso sí, la policía municipal parece que regula un poco el tráfico humano, pero es prácticamente imposible. El terreno es el que hay, y los investigadores de la SEIP, además de continuar las investigaciones, los estudios, están tratando de conseguir dos cosas. Primero, salvar las pocas caras que se pueden salvar en estos momentos. Un ingeniero de la localidad está tratando de desarrollar un sistema para aislarlas de los pisotones públicos y lo que parece que se va a hacer es la extracción total del suelo del cemento de la casa. Esto no significa destruir las caras, se van a salvar el cemento en donde están algunas de ellas. Pero los investigadores parten de algo que es absolutamente cierto. Aunque se sitúe y se coloque una capa más importante de cemento por encima de la actual, aunque se haga eso, el fenómeno, si es real, va a volver a aparecer, porque es la normativa que parece estar siempre candente en este tipo de casos, en las teleplastias. Si el fenómeno es real, da igual que coloquemos una capa de cemento por encima. Ya ocurrió en las casas, en la cara original de las caras. Se quitaron, se extrajeron aquellas algunas de aquellas caras, se colocó cemento y volvió a salir, además, el mismo rostro. Y es una buena forma, quizá, de no solo de preservar las caras, sino de averiguar si estamos ante un verdadero fenómeno paranormal. Y a la vez desarrollar algún sistema en donde, además de las visitas, se preserven los rostros, porque creo que es algo que sería verdaderamente terrible que un fenómeno como este, un objeto paranormal permanente, sea destruido por un objeto de ambición permanente. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la vivienda? No lo conozco. O la habitación, por lo menos. Pocos metros cuadrados. Pocos metros. Están concentradas en... Exacto. Claro. No es una vivienda grande, y el cuarto en el que aparece no es una vivienda grande. Por las imágenes, posiblemente estamos hablando de 15 metros cuadrados, 16 metros cuadrados. No, pero no con todas las reservas. Además, no era habitación, porque María Gómez Cámara, hasta los 22 años, ella vivía, dormía en el piso de abajo, en el tercero. Por lo tanto, esa cuarta planta servía como cámara, como despensa, para guardar distintos embutidos, incluso utensilios. O sea, que no era la más grande de toda la casa, era muy pequeña. ¿Sabes? Era el ático. Era como el ático, ¿no? Por decirlo así, pero era una especie de despensa. Y lo que ya nos viene a decir que la construcción de cualquier ático, y menos en casas antiguas, no tiene el empaque ni la solidez de la parte de la vivienda en donde se efectúa la vida cotidiana, ¿no? Y la verdad, Juan Ignacio, que aquí las condiciones de humedad son importantísimas, ¿no?, para que se mantengan estas representaciones, ¿no? Y si van 400 personas cada día respirando, sudando, pues, ¿verdad? Evidentemente pasa exactamente igual que pueda pasar en Altamira o cualquier otro sitio. Cuando tú introduces un factor que desestabiliza la atmósfera, pues empiezan las leyes de termodinámica a dar guerra y efectivamente se produce un deterioro. Claro. Esta, a mí me ha contado David hace un ratito que han tenido que poner ahí unos palos con unas cuerdas, pues para que la gente no las pise. Simplemente intentar, burdo como eso. Una pequeña barrera, ¿no? Una pequeña barrera. Lo que ocurre es que aislando, por ejemplo, una cámara de metraquilato, las imágenes, lo que estás provocando es una alteración de ese medio ambiente. También, claro. Y por lo tanto, y quizá puedas provocar un defecto en el fenómeno paranormal. Es complicado, claro. Por eso creo yo que es momento de las investigaciones, de no hacer llamadas al pánico como se han hecho, que lo que han provocado es una visita desaforada. Y a veces, y también podemos hacer un llamamiento, va a seguir yendo la gente, porque es un fenómeno bonito, y es un fenómeno espectacular. Claro. Pero que tengan el mismo comportamiento con las caras de Belmez, que por ejemplo se exija a los visitantes de las cuevas de Altamira. Efectivamente. La verdad, hombre, es lógico que la gente sienta curiosidad. Claro, por saber, por ver. Pero claro, muchos en su desconocimiento pues pisan, rascan. También se puede tener curiosidad por tocar la Virgen de las Rocas y no te van a dejar. Claro, ¿no? Y luego mucha gente, y eso ya no lo han contado, que sienten irrefrenables deseos por llevarse el souvenir de turno, ¿no? Hombre, se pudieran llevar allí la taladradora. Sí, llevaban. Lo que pasa es que se da un fenómeno curioso en estas últimas caras, y es que parece que son mucho más nítidas, por lo menos que las iniciales que surgieron en agosto de 1971. Y eso es algo que ya contrasta un poco con el fenómeno que va mutando con el tiempo, porque la nitidez, la cantidad, o sea, son ya como dos fenómenos distintos, porque lo lógico es hacer paralelismos de lo que ocurrió hace 33 años. Entonces, por un lado son mucho más nítidas y por otro lado son mucho más abundantes. Cuando empezó a surgir el fenómeno en agosto de 1971, empezaron con más timidez las caras, con más reservas, es decir, como tanteando un poco el terreno. Ahora mismo es como si una especie de sarampión de las caras, donde han salido pues esas casi 21 de golpe, que además se van transformando por momentos delante de los ojos de los testigos que están en ese momento presentes. Hay una frase que ha dicho Pedro Amorós, que como sabéis es uno de los que está también en esta investigación, que me parece perfecta un poco para definir, además que entronca con lo que tú comentabas, Juan, de la humedad. Te decía que el suelo es como una pizarra, la tinta es la humedad, pero tiene que haber un canal psíquico que es el que da forma a la cara. Es decir, ese elemento paranormal, ese canal psíquico, es el que todavía no se controla y el que todavía se está dilucidando si puede ser el espíritu de María Gómez Cámara o puede ser otro factor distinto. Hay una, para que nos hagamos una idea sobre la diferencia entre los rostros, una vez vistas las imágenes, se perciben determinadas diferencias, pero a ver, se perciben también cierta similitud, como si, no sé si ese canal es el mismo, pero sí que esa energía que mueve eso tiene mucho que ver. Pero para que nos hagamos una idea, los primeros rostros, las imágenes de los años 70, y que luego posteriormente siguieron surgiendo y modificándose, podrían extrapolarse mentalmente a lo que sería un cuadro impresionista, un cuadro de Monet, un retrato de Monet, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Lo que tenemos en estas nuevas imágenes es como de una época posterior, es como los retratos a trazo efectuados por Picasso, para que nos hagamos una idea, ¿no? Aquí está mucho más perfilado el borde de cada uno de los retratos, y sin embargo en los anteriores no hay como un borde definido, son como una conjunción de manchas que dan origen a una distancia a lo que es la apariencia de un rostro. Claro, no, o sea, qué bien, de Moneta Picasso, ¿eh? Época azul, a lo mejor. Y esto tiene... La época cemento. Tiene, y quizás no sea casualidad. Sí, pues es decir, azul, porque podríamos profundizar en los estados psíquicos en los cuales muchos de estos autores impresionistas efectuaban esas imágenes. Pues así te digo yo. Y nos retrotraemos, que esto sabe mucho Juan Ignacio, a cómo los pintores de hace 10.000 años hacían en las suelas, por ejemplo. Eso es el esfumato. El esfumato, la técnica inventada por Leonardo. El esfumato. Realmente, ahora que acaba de decir eso, Bruno, me gustaría comentar una cosa. Absolutamente impresionante. Mira, se crece ya. Es absolutamente impresionante observar, cuando uno ve una pintura rupestre de 30.000 años, de 15.000 años, la perfección que llegaron al conseguir, que ha tenido que llegarse hasta el siglo XX y casi al XXI, personajes como Picasso, como Braque, como por ejemplo Francis Drake y gente así, para llegar a hacer lo mismo. O sea, aquellos artistas llegaron prácticamente a hacer lo que hoy día llamamos el cubismo, pero lo hicieron a su manera, claro. Había que saber si necesitaron estimulantes para pintar así. Pues posiblemente, porque si vamos a la Cueva del Parpalleo, que es una de las capillas Sixtinas, por supuesto, destrozada como todas. De las grandes dudas, Del arte rupestre, pues seguramente que allí se cocieron algunas hierbitas que le ponían al sacerdote del lugar en cierto estado de trance. Efectivamente, muchos de los que pintaban aquellas cuevas, los que pintaban aquello, eran lo que en el futuro serían los chamanes, los líderes sociales, religiosos de cada una de las comunidades, los magos, que no solamente dibujaban lo que querían para el futuro, cazar, por ejemplo, sino que además de reflejar también momentos, eran sus propios libros de historia, pero también reflejaban sus miedos, su conciencia, sus imaginaciones, sus visiones, y eso lo hacían en muchas ocasiones bajo un estado de trance natural o provocado en algunas circunstancias. Bueno, pero que hay distintas etapas, o sea, no olvidemos que cuando hablamos de pintura rupestre hay como distintos niveles que está en función también de la profundidad de la cueva, es decir, aquellas espeluncas, aquellas cuevas donde las pinturas rupestres son más visibles, que están en una especie como de abrigo rocoso, normalmente representan animales, escenas de caza. ¿Por qué? Porque se están representando, con mayor o menor acierto, aquello que están viendo, lo que son su vida cotidiana. Cuando te vas adentrando, exactamente, sí que los motivos de la pintura ya empiezan a ser más alegóricos, más simbólicos. Y cuando ya entras en el Santo Santorum de la cueva, es decir, el lugar sagrado donde estaban los hombres de conocimiento, los chamanes de aquella época, ahí es cuando posiblemente esas pinturas estén pintadas en un estado alterado de conciencia, en un trance. ¿Qué tipo de sustancia pudieran ingerir los hombres primitivos? Si estamos hablando de España, estamos hablando un poco del mundo occidental, casi seguro que sería la manita muscaria. Es algo que está comprobado, es algo que generó muchísimos trances y muchísimas experiencias pseudo-religiosas que luego plasmaron como la mejor manera que ellos podían plasmar, que era de esa forma pictórica. Y por lo tanto, la manita es la que tendría como el mayor porcentaje de posibilidades para que fuera la sustancia psicodélica o psicotrópica, que en el fondo es lo que corresponde al soma de los Vedas de los hindúes. Sí, pero no olvides también que aquí es muy abundante, y sobre todo en las zonas levantinas, el estramonio. Pero me da a mí la impresión que el estramonio no era tan habitual o por lo menos reconocible en la planta como la manete muscaria, que sí era más fácil de recolectar y de identificar. Sí. Porque y el lugar en sí, que en muchas ocasiones reflejaban esos lugares de poder que tanto hay plantas de poder. La manita, como seta de poder, vamos a llamarla, es uno de los que siempre abundan en los lugares, o yo la he encontrado en los lugares de poder. Otra planta que también tiene sus efectos peligrosos o tóxicos es la ruda. Donde hay ruda también suele ser un lugar mágico, un lugar de poder, un lugar donde se han realizado ceremonias iniciáticas. Es decir, es como si las plantas, no la planta en sí, las plantas nacen en lugares pues con una determinada densidad geológica e incluso el terreno es adecuado para que determinados materiales, sustancias mineralógicas, crezcan con mayor profusión. Y se sabe, es un estudio que por desgracia no se ha desarrollado convincentemente, pero se sabe que en los lugares de poder hay determinados materiales pétreos muy concretos y plantas también más asiduas de crecer en esos sitios. ¿Por qué? Tendríamos que aplicar una teoría que no está comprobada, pero que tiene toda la credibilidad, que son las líneas Hartmann. Esas líneas que cruzan el planeta de norte a sur y de este a oeste, incluso con las líneas Curry, que también sería una especie de líneas secundarias geológicas que transcurren por todo el planeta y que determinadas orientaciones, que es lo que intentaban hacer con los megalitos y sobre todo con los menires, que es una especie de acupuntura pétrea en los lugares sagrados, intentaban desviar para canalizar ese tipo de energías y generar prácticamente estados neutros o alterados energéticamente en lugares luego que eran santuarios, que eran lugares sagrados, lugares de poder. Ha quedado últimamente demostrado que, por ejemplo, las tablas menorquinas están justamente en un nodo Hartmann. Por ejemplo, pero es que de eso se está demostrando continuamente. La pena es que no se está tomando en serio este tipo de investigaciones. Entonces, veríamos una relación directa entre muchas plantas, muchos lugares de poder y muchas sustancias que ahora mismo se está empezando a estudiar y determinar, muchísimas sustancias mineralógicas que corresponden con lugares alterados muchas veces artificialmente por el ser humano. Quizás sea una buena línea de investigación para Belmez hacer un estudio geológico, geomagnético, geobiológico de la zona en donde aparecen estos estos fenómenos, porque bien podemos decir, está asociado a María Gómez Cámara, hay una asociación, las dos casas en las que han aparecido las caras. De esto de casas y caras provoca a veces un juego lingüístico difícil de pronunciar, pero en las dos casas una es en la que vivió desde los 22 años en adelante y otra hasta los 22 años, pero estuvo y dejó su impregnación en otros lugares, en otras viviendas, en otros estancias de familia próxima, en hospitales, y ahí no ha aparecido nada. Es decir, el fenómeno también de alguna forma está vinculado a Abel. Uno de los enigmas, que además tú lo has apuntado, pero que quiero abundar en él, es que yo no estoy tan convencido que las nuevas caras hayan surgido solo hace un mes. Y te digo por qué. Claro, yo hablo de lo que han podido certificar. Porque yo también he estado hablando con Lorenzo Fernández, David Sentinella, que son dos personas que han estado allí recientemente. Y yo le pregunté, digo, bueno, dos preguntas que yo creo que son básicas, incluso los oyentes ahora se están formulando. ¿Por qué en la cuarta planta? Y no en la tercera, no en la segunda, no en el piso bajo. Porque la cuarta planta es la que mantiene las mismas condiciones de cemento de su construcción. Las demás han sido reconstruido, han puesto nuevos suelos, es decir, ya no tienen esa capa de cemento y de humedad que es la necesaria para que se produzca una teleplastia. No, han hecho obra. Han hecho obra, exactamente. Entonces, las condiciones originales que tiene también la antigua la casa donde murió Gómez Cámara, tienen las mismas condiciones de suelo, de cemento y de humedad que las que se obtienen esta cuarta planta. ¿Por qué se han encontrado ahora y no antes? Sencillamente porque esa cámara estaba deshabitada. Nadie había ido ahí. Cuando ocurre lo de la muerte de María Gómez Cámara, pues el SEIRT y todos los investigadores que están ahora investigando el fenómeno se dan cuenta de que por qué no se puede dar en esa casa también un fenómeno de teleplastia. Entonces van a la cuarta planta, encuentran el suelo muy sucio, tienen que darle una lechada, tienen que limpiarlo bien, y justo cuando están limpiándolo es cuando empiezan a percibir que las caras están allí latentes, pero no se sabe la antigüedad. Por eso digo que solo apunto esa posibilidad de que puede que hayan surgido después de la muerte de María Gómez Cámara, o puede ser que estuvieran allí, pero sencillamente nadie ha podido detectarla, sencillamente porque hasta hace unos pocos meses nadie accedió a ese lugar. Es perfectamente posible. Lo que ocurre que habría que encuestar a todas las personas que han pasado por esa vivienda, los que han estado allí, averiguar si alguna vez sospecharon de la formación de alguna cara, y en eso imagino que están los investigadores. Pero creo que sí que hay algo que es cierto. Las caras se descubren el día 27 de septiembre. Si se descubra no quiere decir que no estuvieran antes ahí. Efectivamente, claro, estaban un día, 10, 100 o 1000 antes, no lo sabemos. Ya estaban ahí. Pero sí es cierto que lo que se descubre son rostros en formación y que esos rostros en el plazo de 2 o 3 semanas han ido formándose, han ido adquiriendo, se han ido rematando esas imágenes. Por lo tanto, haya actuado algún tipo de fuerza, algún tipo de energía. Y sin, con el riesgo, porque además son muy amigos en algunos de los casos, con el riesgo a que pueda motivar polémica esto que pueda decir. Pero ¿hasta qué punto la presencia humana, la presencia de investigadores asociados a este tipo de fenómenos, de forma inconsciente, puede provocar que esos fenómenos se manifiesten, que hayan encontrado en estas personas el canal a través del cual pueda perfilarse el fenómeno? Y otra reflexión. El factor humano es importantísimo. Yo soy muy escéptico, muy crítico, y me cuesta mucho creer. No dudo de la existencia de vida después de la muerte. Creo en eso. Pero, por Dios, yo, quizá por esa razón precisamente, por si eso existe, no creo que el destino de un fallecido sea ponerse a coger un pincel desde el más allá para dejarnos un mensaje. Yo creo que la explicación al fenómeno está mucho más cerca de nosotros y muy encima de nosotros. Tú hablas del factor emocional como impulsor del fenómeno. Claro, sí, ajá, sí, sí, sí. Ajá. Estoy absolutamente convencido de que es la mente humana la que en algún momento es la que actúa en estos fenómenos. De todas maneras, se me ocurre una reflexión. Si este tipo de fenómeno se diera no en cemento, en un cemento vasto, sino que se diera también, por ejemplo, sobre un tipo de cerámica ya elaborada, de cerámica cocida, quiero decir, no quiero decir marcas, pero todos tenemos en la mente de que estamos hablando, desde luego la energía psíquica necesaria para que eso hubiera sucedido tiene que ser prácticamente perceptible en el mismo sitio. Quizá alguno de los experimentos que son necesarios es que algún día aparezca una formación precisamente en un tipo de cerámica vitrificada. De todas formas, sí quiero añadir dos apuntes. En algunas de las psicofonías que se han localizado, que se han registrado en estos últimos tiempos, hay mucha carga relacionada con los autores de esas psicofonías. Uh-huh. Están muy dirigidas hacia esas personas que además son investigadores del fenómeno. Y además también se han registrado tibios, pero algunos pequeños fenómenos asociados a los encantamientos o a los casos de poltergeist. Pero vuelvo a repetir, que también, en mi opinión, tienen una razón mucho más próxima al más acá que al más allá. Tú es que estás muy muy implicado con la parapsicología científica, ¿eh, Bruno? Yo creo que ese es el camino. Y la parapsicología científica, si un día llega a un punto en el cual no encuentra una explicación dentro de la mente humana a esos fenómenos, que seguimos hablando de fenómenos misteriosos e inexplicables. Estamos hablando de que con la mente humana hay experimentos fascinantes que se han hecho incluso en nuestro país, de cómo es la capacidad de algunas personas, incontrolable o no, pero esa capacidad existe. Y posiblemente en esa misma capacidad manifestada de forma inconsciente se pueden producir estos fenómenos paranormales. De todas maneras, quiero recordaros que yo tengo algunas psicofonías recogidas de modo casual, ¿eh?, que evidentemente no tienen nada que ver emocionalmente con las personas que estaban alrededor, porque la famosa mamá, eso es imposible que nadie la indujera. Y eso a mí me ha llevado a pensar que entre tanta psicofonía que viene, que hay cientos, incluso hay muchos miles de ellas, hay de todo. ¿En la psicofonía? Cabe cualquier hipótesis. Bueno, claro. Si yo te contara, amigo. Una de las más famosas y posiblemente de las más tremendas psicofonías que se tuvieron en Belmez en la época dorada, ¿no? El infierno empieza aquí. Claro, el infierno empieza aquí. No tenía nada que ver con los investigadores que en ese momento estaba. Es decir, fue truculenta, porque después es cuando se descubre que había unos huesos de la época medieval debajo en el subsuelo, ¿no?, de la cocina donde aparecen esas caras. Con lo cual, es decir, que las psicofonías es verdad que en algunos casos estaban referidas directamente a las personas que allí habitaban, incluso a los investigadores, pero otras veces eran psicofonías muchas veces de meter miedo, ¿no?, como esta, porque solo la frase y la forma en que se obtuvo la psicofonía es como para asustar a más de uno y para decir, bueno, aquí o es una monumental broma o realmente estamos hablando con algo, con algún tipo de energía que no podemos controlar. Ojo, la frase decía, el infierno empieza aquí, pues quizá ha llegado, porque en la nueva casa de las caras las imágenes son mucho más bizarras, mucho más terribles, claro, es que mucho menos armónicas, mucho más, entre comillas, demoníacas, encogedoras del claro, alma, de lo es que eran las otras. Simplemente no estar en paz. No está bien, claro. Otra, claro, otra reflexión que se me ocurre, que además creo que puede ser oportuna. Los oyentes se pueden preguntar si cuando María Gómez Cámara muere, antes de que muriera, ella hizo algún tipo de manifestación, si las caras iban a desaparecer con ella, o que ella, desde el más allá, iba a intentar dejar algún tipo de reflejo o de testimonio de su presencia, ¿no? Que ocurre con las psicofonías y podía ocurrir con esto, ¿no? Que dejara un poco esa huella sobrenatural. Y una de las frases que parece que ella dijo y que queda recogida en el libro de Las caras de la discordia, de Lorenzo Fernández y David Sentinella, es que cuando la preguntaron si las caras pervivirían a ella, ella comentó que ella saldría de esa casa con los pies por delante y con las caras detrás. De alguna forma estaba diciendo que con ella esas caras desaparecerían y que no tenía ningún interés en que esas caras se volvieran a repetir. Intentaremos hablar estos días con Pedro Amorós, que ha realizado algunas experiencias parafónicas allí en la casa, a ver qué resultados ha tenido. ¿Tienes alguna información, Bruno? De este fin de semana no ha habido nada. Especialmente destacable. Especialmente destacable porque estamos hablando de algo ya verdaderamente sorprendente. Sí que los investigadores, y lo comentarán, han registrado esos pequeños tibios fenómenos propios de los encantamientos, apagones, pequeños apagones de luz, algunos raps, algunos ruidos. Sí. No estamos, en ningún momento se han producido fenómenos clásicos de un poltergeist con la violencia clásica, pero sí esas pequeñas y tibias manifestaciones paranormales, ¿no? Bueno, tibias, incluso en algunos casos bastante tremendas, porque incluso ha habido tocamientos, parece ser. Entonces el acabose, ¿eh? El acabose, ya es el no va más. Bueno, quedan pocos minutos para llegar a las 2, a la 1 en Canarias, ese homenaje para Betty Hill, que luego contaremos, Jesús, más en extenso. Hay que hablar de ese príncipe de los ladrones que tienes en la India, es el Robin Hood de los hindúes. El Robin Hood de los hindúes, sí, porque tenía una leyenda pues bastante buena, a pesar de más de 120 asesinatos que se le atribuyen. Estamos hablando casi de un asesino en serie. Bueno, pero eso son minucias. Vamos a lo que importa, ¿no? Vamos a lo que realmente importa. Pero sí estaba considerado como una persona generosa dentro del lugar donde él se movía, porque muchas de esas riquezas se las estaban dando a los más desprotegidos, a la gente más pobre, ¿no? Y eso pues generó una leyenda muchísimo más favorecida para este hombre que acaba de morir, este famoso bandido indio, el más buscado de todo el país, de la India. Y que, bueno, además con un nombre casi impronunciable, Munaswamy Viparan, que ha fallecido el pasado lunes, pues en un enfrentamiento con la policía, como no podía ser de otra manera, ocurrido en la jungla del estado sureño indio de Tamil Nadu. Bueno, pues a partir de ahí surge otra leyenda, que es dónde está enterrado todas las grandes riquezas, los tesoros que él fue acumulando a lo largo de años, pues con todas las rapiñas, con todos los robos, con todas las extorsiones que hizo en su vida delictiva. Bueno, pues eso es algo que se está empezando a buscar ahora. Se sabe que está en alguna de las cuevas, incluso en alguno de los árboles de la selva que él frecuentaba y donde tenía, por supuesto, sus guaridas. Y bueno, pues surge, ya digo, la leyenda del tesoro escondido, como si fuera un pirata que ha sido muerto, que ha sido ejecutado, y luego el pirata pues deja también detrás la leyenda de las inmensas riquezas, de la inmensa fortuna que él atesoró. ¿En dónde estará? No lo sabemos, pero desde luego es una de las cosas que se están empeñando tanto las autoridades locales como incluso los buscatesoros de la zona, se están empeñando en encontrar, porque aquel que lo encuentre desde luego será inmensamente rico. Pues ha muerto el Alibaba de nuestros días, 120 asesinatos en su haber y un tesoro inmenso que se le presume. Vamos y a... más de 2.000 elefantes, porque él traficaba también con marfil. Entonces los daños ecológicos, él tenía contrabando de sándalo, de marfil, la matanza de estos 2.000 elefantes, y por lo tanto esa es la parte más negativa que tiene este Robin Hood. O sea, muy generoso no era con los elefantes. No, pero 2.000, bueno, pero 2.000 elefantes muertos, 120 humanos. Bueno, incluso se habla de que estranguló a su propia hija. O sea que, bueno, López de Aguirre. Bueno, exactamente, López de Aguirre hindú. No sé si tan fiero como López de Aguirre, que la verdad que la leyenda es muy pavorosa. Pero bueno, mi hija no servirá de colchón vuestro. No, no era suya, pero y de nadie, ¿no? Bueno, lo malo es que después empezó a asesinar a todo el mundo también. Eso sí es verdad. Ya se acabó, ¿no? El loco Aguirre, como el loco Aguirre se autoproclamó príncipe, ¿no? En América, en guerra con España, solo. Bueno, tenemos alguna consulta de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. A ver, Macarena Yagüe, cuéntanos. Bueno, pues tenemos una de Fernán González, que dice que acaba de ver el reportaje sobre el intento de golpe de Estado a Hitler y que, bueno, le gustaría que en esta tertulia comentaseis este tema, tanto sobre el documental como la suerte que tuvo Hitler al salir ileso de ese atentado. Sí, bueno, yo no he tenido oportunidad de ver ese documental, acaso porque estábamos en la preparación de este documental nuestro de cada día en radio, pero bueno, la suerte que tuvo Hitler en ese nido, donde un maletín fue a parar allí misteriosamente, bueno, pues suerte, simplemente suerte. Pues yo creo que sí, yo creo que se escapó por los pelos, eso que tenía ya pocos, y la mala fortuna para Rommel, claro, que apareció su nombre como presidenciable, ¿no? Claro. Y de ahí viene pues un pequeño suicidio que tuvo que producirse. No, pero vamos, no creo que hubiera ninguna conjura asociada a esta conjura que ya se había establecido contra Hitler y que advirtieran a Hitler. No, simplemente yo creo que fue la suerte y la casualidad la que quiso salvarle de ese atentado, porque si no, no se hubiese expuesto a la dinamita como se expuso, ¿no? A ver, Martín, Espósito. Manuel dice que ha visto un DVD en la revista Enigmas acerca de un documental sobre el Valle de las Siete Luminarias en México y a un señor que cultivaba hortalizas gigantes. Y pregunta Manuel, ¿qué se ha vuelto a saber de tamaño prodigio? ¿Tuvo una explicación natural? ¿Se realizó el mismo tipo de experiencia fuera de allí? Bueno, pues ya hemos hablado mucho, ¿verdad, Bruno, sí, sobre las Siete Luminarias? Que por desgracia, y como suele ocurrir con estas anomalías, las anomalías están localizadas en el tiempo y en el espacio. Esto quiere decir que el fenómeno no se ha reproducido, salvo en ocasiones muy puntuales en otras partes del planeta. Pero aquí estamos hablando de cultivos completos en donde crecían estas hortalizas gigantes. Había una fórmula secreta, esa fórmula se perdió o no se volvió a poner en práctica. Y hubo un intento por parte de las autoridades en que eso no fuera así y en que no se siguiera desarrollando este tipo de cultivos extraordinarios en una zona rodeada de misterio. Por desgracia no ha habido reproducción futura del fenómeno. Y no ha habido más pepinos de 14 metros. No, bueno. por desgracia, aunque en África los quisieran. Ya los quisieran, sí. Es un asunto de esos apasionantes, ¿verdad? Que tocamos con frecuencia aquí en el programa. Sí, que tiene esa lectura, ¿no? Que porque no se intenta ayudar cuando alguien tiene un descubrimiento de estas características, aunque en 999 casos sean absolutos delirios. Pero en esta ocasión no era un delirio, crecieron y estaban ahí. Y no hubo ningún intento en condiciones de extender eso, que hubiera sido fantástico, ¿no? ¿Qué tal una carrera? José Antonio, que es de Huelva, nos ha escrito para contarnos que hace pocos días, volviendo de la sierra de Huelva a su casa, a la altura de San Juan del Puerto, pues vio una especie de estrella, aunque era de día, ¿no? Dicha estrella emitía una luz muy blanca y más tarde pasó a aparecer dos. Estaban estáticas sobre el pueblo y de pronto pues desaparecieron. Aunque parecía que se habían esfumado, en el mismo sitio del cielo se podía divisar también un punto negro suspendido en el aire hasta que finalmente desapareció todo. Y bueno, pues este oyente lo que quiere saber es si alguien más divisó esos sucesos en el cielo aquel día y se pueden escribir al programa para contarlo. Bueno, pues ahí tenemos un extraño caso. Hombre, lo de las luces blancas estáticas sobre un pueblo es muy frecuente, ¿verdad, Bruno? Sí, el fenómeno, nunca podemos dar pautas que se cumplan al 100%, pero normalmente cuando se habla de fenómenos luminosos, aunque sea de día, pero si es en un periodo ya que apunta al crepúsculo o está relativamente próximo al amanecer, esos puntos luminosos también pueden ser estrellas. Y las estrellas en esas circunstancias, determinadas estrellas, como por ejemplo Venus, pueden provocar auténticos fenómenos realmente extraños si se dan las condiciones atmosféricas precisas. Pero ojo, aquí hablan de un objeto que posteriormente se divide en dos y que queda un pequeño rastro. Habría que averiguar si esos dos objetos estaban situados horizontalmente o verticalmente. Si están situados verticalmente, podría ser algún tipo de globo sonda y la parte de abajo su carga que provoca un reflejo. Es decir, habría que profundizar en ese detalle, pero sin descartar nunca ninguna hipótesis. Uno más, Martín. Nacho pregunta acerca de la trilogía de Neil Stephenson. Dice, Cryptonomicon a mí me impresionó. Y pregunta, ¿merece la pena su siguiente trilogía, Azogue? Caramba, yo me he quedado perplejo, Jesús. ¿Tú crees? No lo he leído, no, así que no puedo opinar. Bueno, Cryptonomicon es un libro absolutamente imprescindible para quien quiera conocer los temas de criptografía. Sí. Supongo que el siguiente, que yo no tengo todavía noticia de él, también será igual de bueno. Sí, bueno, pues mira, ves, el profesor Bacterio, que a donde nosotros no llegamos, ¿verdad? Él ha llegado ya hace un par de años. Cryptonomicon se llama la cosa. Cryptonomicon, sí. Fíjate, yo me había quedado en el Necronomicon. Es fundamental para los amantes de la criptografía, sí. Claro, y de eso tú sabes un rato. Recomendado. ¿No? Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos hablando de ese homenaje a Betty Hill y hay que hablar también de algunas cuestiones. Tiene Bruno aquí una cosa muy curiosa sobre las elecciones norteamericanas, que decía, pero Bruno, por favor, que estamos un poco saturados, pero es que me está picando la curiosidad. es que según Bruno va a ganar George Bush. Yo sé que él lo está deseando, pero bueno, luego que nos explique los fundamentos de este vaticinio tan escandaloso. Lo contamos. Y ampliamos una información que dio Carlos al respecto, sobre lo, ¿sí?, de las máscaras de Halloween. ¿De Halloween? Sí. Bueno, vamos a ver cómo queda este asunto. Será en la Zona Cero, será en nuestra tertulia de las 4:00 aquí en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en Tertulia Zona Cero, nuestras 4C. Estamos absolutamente conspiranoicos en los pasillos de Onda Cero. Jesús, veo que estás preocupado. Bruno, tú también. Veo en tu cara un semblante enigmático, Juan Ignacio, aferrado a tu guitarra española. Qué gran invento la guitarra española, ¿eh? Efectivamente. Sí. Un instrumento que es herencia de otros instrumentos anteriores y tal, pero que ha alcanzado una cierta categoría como instrumento de orquesta. Bien. De hecho, fue despreciado durante muchísimo tiempo, pero por la labor de personas como Andrés Segovia y gente así, Narciso Yepes, ha llegado a ser uno de los instrumentos principales solistas. ¿Era mejor Andrés Segovia que Narciso Yepes? Yo personalmente pienso que el mejor guitarrista de todos los tiempos ha sido, con toda seguridad, Francisco Tárrega. Uh-huh. Pero quitado el más importante de todos ellos, es muy probable que fuera mejor guitarrista Andrés Segovia que Narciso Yepes. Pero Narciso Yepes inventó una cosa que no inventó Andrés Segovia, que fue una guitarra de 10 cuerdas que le permitía tocar cosas que no se podían tocar de ninguna otra forma. Muy bien, muy diplomático, sí señor, Juan Ignacio. Has resuelto muy bien el enigma. Jesús, tenemos que rendir homenaje a Betty Hill, el gran icono de la abducción, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad es que se nos ha ido muy mayorcita con 85 años, pero bueno, ahí queda ese emblema, esa seña de identidad de un movimiento curioso, surgido ya faltando 40 años para que finalizara el siglo XX. Uh-huh. Y bueno, pues hay que rendirle ese tributo, ¿no? Yo creo que sí, porque hasta ese momento los casos ufológicos eran más bien avistamientos. Había habido algún caso de abducción anterior, pero bueno, no había trascendido demasiado, como el caso de Vilas Boas hasta ese momento, pero cuando empieza a tener ya una repercusión tremenda a nivel mundial es cuando ocurre esta abducción, tanto a ella como a su marido, a los esposos Hill, en el año 1961. Y tal repercusión genera que uno de los ufólogos más importantes del mundo, como era Alan Hynek, al que se debe aquella clasificación de los encuentros en la primera, la segunda y en la tercera fase, tiene que crear un cuarto tipo, una cuarta fase, para definir o para interpretar los casos de abducciones, que ya no correspondían a las tres fases anteriores que él había descrito, sino que había una cuarta que a partir del año 1961 tomaba cartas, credenciales, donde empezaban ya los investigadores a darse cuenta que el fenómeno era mucho más apasionante, mucho más interesante de lo que se habían imaginado. Ya no solo se veían alumnis, ya no solo se veían a tripulantes, sino que los testigos decían haber estado dentro de la nave y que habían sido sometidos a una serie de, bueno, pues de experimentos, vamos a llamarlos genéticos, y que luego tenían un missing time, un tiempo perdido, en el caso del matrimonio Hill, 2 horas, que no recordaban absolutamente nada hasta que se les somete a hipnosis, una hipnosis regresiva, y a partir de ese momento se empieza a reconstruir qué pasó con aquellas 2 horas. Y Bruno, ¿cómo vivieron los esposos Hill este suceso tan prodigioso en sus vidas? Pues lo vivieron como muchos otros abducidos, con una gran inquietud, con un gran temor, con un gran pánico interior. Ya en su caso se manifiestan lo que serían las pautas posteriores del fenómeno, por lo menos en la forma personal de interpretarlo. Luego el fenómeno en su morfología sufriría 20 años después o 20, 25 años después una transformación absolutamente inexplicable de momento. Pasaríamos de los casos típicos de abducción en la carretera, en donde el testigo tiene un tiempo perdido después de avistar una extraña luz, y al producirse, al intentar recuperarse bajo hipnosis ese testimonio es cuando se relata una abducción. Pasamos de eso a las experiencias de visitantes de dormitorio, de las abducciones entre comillas modernas como las de Willy Straver o Bud Copins. El caso fue extraordinario, porque además marcó las pautas de lo que ha sido toda la historia posterior de esta parte tan importante de la ufología. La noche del 19 al 20 de septiembre de 1961, ellos volvían de Canadá, volvían hasta su domicilio, ya en los Estados Unidos, se encontraban en la zona de Vermont, próximos a la frontera con Canadá. Aún les faltaban 274 kilómetros de trayecto, cuando en ese retorno, tras unas mini vacaciones, Betty Barney-Hill observa una extraña luz a lo lejos en su coche. Esa luz poco a poco se va acercando, se sitúa extraordinariamente cerca de ellos, hasta el punto de prácticamente encontrarse aterrizado junto a la carretera por la que circulaban. En ese momento ellos detectan un extraño bip muy próximo al coche, y su siguiente recuerdo consciente es estar 50 y tantos kilómetros más adelante, haber dejado de escuchar ese bip y proseguir tranquilamente con la conversación que venían manteniendo, incluso, pero siendo conscientes de que se habían encontrado con algo verdaderamente extraño. Incluso él le pregunta a ella, ¿y qué, después de esto empiezas a creer en los platillos volantes o todavía no? Y dice, por supuesto que no. Pero cuando llegaron a su casa descubrieron que en sus relojes había un tiempo que no podían explicar qué es lo que habían estado haciendo, que es donde habían estado. Todo esto les provoca una serie de pequeños traumas. Ella incluso sufre una serie de sueños muy angustiosos durante los días posteriores. Se efectúan incluso a nivel oficial varios informes sobre el caso. Un avistamiento más, en principio, con una serie de connotaciones extrañas, como era ese tiempo perdido. Hasta que aparece en escena el doctor Simon en el año 1963, dos años después de la experiencia. El doctor Simon se hace con la investigación del caso. Viene precedido Benjamin Simon de un gran lustre como un psiquiatra reconocido de la zona, con clientes del más alto nivel, y él siente una verdadera inquietud por lo que relata este matrimonio, cuyo testimonio es absolutamente fidedigno, nunca cayeron en contradicciones. Y él estaba comenzando a investigar las terapias regresivas mediante hipnosis regresiva, recuperar tiempos perdidos o momentos que habían provocado un trauma en algunas personas. Lo estaba haciendo además con algunos pacientes que eran antiguos combatientes de la Segunda Guerra Mundial, y lo estaba haciendo con éxito. Y él efectúa, además, de forma muy metódica, a diferencia de cómo se ha hecho después en otros casos de abducción, de una forma muy metódica, un lento pero pausado proceso de regresiones hipnóticas a las que somete a ambas personas, al matrimonio Hill. En las primeras sesiones se trata únicamente de inducciones, van entrenando, el doctor Simon fue entrenando al matrimonio Hill. En la segunda serie de hipnosis se le emite por parte del doctor Simon una orden poshipnótica mediante la cual no podrían recordar nada de lo que decían entonces, pero que lo que iban a decir y lo que estaban diciendo en esas regresiones ya comenzó a ser grabado. Y lo que estaban relatando bajo hipnosis era que en ese momento en el cual se produce el bip y esa nave se encuentra extraordinariamente cerca de ellos, en una nave como una moneda gruesa, como una moneda de 2 euros, en donde en la parte del lomo creen avistar algo parecido a unas ventanillas e incluso a una serie de extraños seres detrás. Pero lo que relatan posteriormente es que, bajo hipnosis, ya lo relatan, ellos no eran conscientes de ese recuerdo, relatan cómo ese objeto aterrizó al lado del prácticamente del coche, ellos se dirigieron hasta allí, de él salieron una serie de individuos que los condujeron al interior del artefacto y allí fueron sometidos a lo que luego tantas veces hemos oído, a lo que parece todo un chequeo médico en condiciones. Posteriormente son devueltos al coche y continúan su trayecto, y 50 y tantos kilómetros más allá es cuando su conciencia vuelve, digamos, a esta realidad. La precisión de las regresiones hipnóticas que efectuó el doctor Simon provocó que 5 años después del episodio se publicara un libro por parte de un investigador ovni de la época, John Fuller, cuyo título ha quedado para la historia, es uno de los grandes clásicos, El viaje interrumpido, y marcó las pautas de lo que debería ser la investigación. Y el matrimonio Hill, él falleció poco después del evento, ella ha fallecido ahora mucho tiempo después, y después de haber vivido otra serie de experiencias, que es otra de las características de las abducciones, se repiten hechos con el paso del tiempo. Pero del caso hay algo que yo creo que es lo que va a quedar para el recuerdo y lo que necesita posiblemente una explicación, porque es la gran prueba que ofreció el matrimonio Hill, y que lo ofreció en concreto Betty Hill, que fallecía justo hace hoy 7 días. ¿Lo del mapa estelar? El famoso mapa estelar. El famoso mapa estelar, cuya versión interpretada en la pluma de Carl Sagan no tiene absolutamente ningún crédito, porque Carl Sagan, que fue un extraordinario divulgador, pero fue un pésimo investigador del fenómeno y un pésimo intérprete de todo lo que tenía que ver con el fenómeno. Incluso Carl Sagan defendía que la regresión por hipnosis lo que estaba provocando era que se denunciaran muchos abusos sexuales que luego no eran reales. Tenía una visión que no era verdaderamente profunda del fenómeno. Yo soy muy crítico y sé que es una persona que tiene mucho respeto y tiene mucho crédito, y para mí lo tiene, pero en lo que él sabía, que no eran los ovnis precisamente. Bueno, pues Betty Hill, en un momento de las regresiones, describe cómo le enseñan un libro en donde ella describe unos textos cuya lingüística no es capaz de interpretar, de asociar a ninguna conocida, pero a la par había una serie de dibujos. Ella pregunta a sus captores, que ya tienen esa imagen del extraterrestre de pequeñas dimensiones, de gran cráneo, de un aspecto ciertamente desagradable, lo que se ha convertido un poco en el icono moderno del visitante, que le explican, le dicen, que ese es su lugar de procedencia. Ella, bajo hipnosis, yo lo he hecho con algunos abducidos, y la verdad es que es una experiencia fascinante, descubrir cómo algún abducido bajo hipnosis te dibuja aquello que está reviviendo en su mente. Ella hizo eso, y dibujó ese mapa en donde, según sus visitantes, era su lugar de origen, ese era el sector de su parte de galaxia de la cual procedían. Asombroso, indiscutiblemente. Pero eso exigía una investigación, y Mayor y Fish, de la Universidad de Ohio, se hizo con ese dibujo y buscó una explicación y buscó una interpretación. Pero claro, no se asociaba a ningún sector del cielo conocido, no parecía responder esas posiciones estelares a ningún sector del cielo conocido. Y eso tenía su lógica, porque si estamos hablando teóricamente, aunque sea siempre en la teoría, de visitantes de otros mundos, sus mapas estelares se harán en función de su ubicación en ese otro mundo, no de nuestra ubicación, no de la ubicación de su lugar de destino. Y por lo tanto ahí empezó un largo y larguísimo, tedioso proceso que duró más de 5 años de buscar si existía algún punto del universo en donde el sector del espacio se observara según había dibujado esos puntos y esas rayas, esa especie de mapa celeste Betty Hill. Y efectivamente descubrió que desde las estrellas Z1 y Z2 de la constelación de Reticuli, en una constelación visible solamente desde el hemisferio sur, la parte de cielo que se observa desde un hipotético planeta situado ahí era muy, muy, no al 100%, pero muy parecida a la que dibujó Betty Hill en ese cuaderno de notas. Luego, este punto, el mapa de Mayor y Fish, que sí fue conocido, este mapa celeste, se convirtió en la gran prueba de fuego de que el caso era auténtico, y todavía no ha podido ser desmontado. Es ciertamente inquietante lo que pasó con ese descubrimiento. Luego llegaron investigadores como Carl Sagan o como Stephen Sotter, que dijeron que eso siempre, que el cálculo de probabilidades de que eso pudiera ocurrir es cierto, que siempre habrá un lugar del universo en donde se pueda observar el cielo de esa forma. Lo que ocurre es que no lo demostraron. Pues ese homenaje, ese tributo para Betty Hill, que ha fallecido ya muy ancianita, ¿verdad, Jesús? Con 85 años. Muy anciana, además dejando un libro de lo que se sabe muy poco, porque el libro que se hace siempre referencia es al viaje interrumpido de John Fuller, de prácticamente todo lo que sabemos del caso de la abducción del matrimonio Hill es gracias a ese libro, ¿no? Y gracias a las experiencias hipnóticas de Benjamin Simon. Pero ya en el año 1995 publicó un libro curioso, porque ya el título nos da un poco idea por dónde podían ir los tiros. El título es Una aproximación a los ovnis desde el sentido común. Y un poco refleja toda su experiencia, su experiencia posterior. Una de las credibilidades que mayor se le ha dado a este caso es porque ellos no tuvieron ningún interés en dar a conocer el fenómeno de forma inmediata, sino que hasta que no pasan unos 4 años, es decir, hasta que no se hace la hipnosis regresiva, hasta que ellos no han asimilado la experiencia, no empieza a ser conocido públicamente. Por lo tanto, no buscaba ningún interés económico ni de popularidad de ningún tipo. Entonces, esta mujer refleja en este libro, en esta aproximación a los ovnis del sentido común, todas las peripecias, todos los sinsabores, todo, en fin, toda la el trauma que de alguna forma tuvo que soportar, ya no solo por su propia experiencia dentro del ovni, donde por ver primera describe, como decía Bruno, pues el típico ET, ¿no? El típico alienígena, sí, que es bajito, cabezón, baja estatura, calvo, con la piel grisácea, con esa cabeza además en forma de pera, con grandes ojos, con una nariz y una boca muy pequeñas, apenas perfilada, y que se comunicaban por telepatía, a pesar de que el cabecilla de estos individuos también le transmitió algunas frases en inglés. Bueno, pues a partir de ahí surge también esa descripción ya típica y tópica que tenemos un poco del alienígena. Del Grey, ¿no? Del Grey, exactamente. Del Grey. Bueno, y ese libro, pues un poco que queda como testimonio y bueno, pues que ha muerto. Pues eso, bueno, a esos 85 años, el 17 de octubre, yo creo que esto sirve un poco de homenaje a Vitigil. Exactamente, ese homenaje. Y bueno, por poner una nota de humor, por provocar una sonrisa, la parte verbenera de este asunto, cuando ella habla de esos planetas Z1, Z2, de Reticuli, pues claro, llega un tal Carlos Jesús y dice que viene... Raticulín, Micael, Christopher y todo... Pues de ahí viene, efectivamente, pues, ahí viene esa verborrea, una verborrea malentendida, es una especie de documentación de cacomental que se hace el Carlos Jesús, parte de esa información está sacada de esta constelación de Reticuli y de esas... dos estrellas que se descubrieron posteriormente al que fuera conocido el hallazgo. O sea, que para que veas que esos Carlos Jesús, por desgracia, abundan mucho y una mala digestión de esta información puede generar este tipo de borracheros. Los reticulianos, que fue una expresión que posteriormente a la publicación del libro, no el episodio, a la publicación del libro se hace muy popular. Habla de la indiscutible influencia sociológica de determinada comunicación, es decir, los medios de comunicación. Bueno, Carlos Jesús pilló algo. Pilló cacho. Sí, lo que ocurre es que quizá con demasiado tiempo, como para que fuéramos conscientes de que había una asociación a ese caso, y quizá el gran público no lo sabía. Pero bueno, ya sabe ahora el gran público cuál es el origen de esa expresión de los reticulianos y de toda esa. Raticulín. Efectivamente, parece que no, parece que no procede indiscutiblemente de ahí. Vendrán 16 millones de naves de Raticulín. Bueno, en fin, pues es la parte un poco de verbena, ¿no? Pero ojo, hay una cosa muy importante, y es que cuando se publica ese caso surgen muchos otros episodios similares al de Betty Barnhill. La primera lectura que se hace, y surgen además muchos personajes de los cuales deriva, por ejemplo, nuestro peculiar Carlos Jesús, una verdadera demostración de que los extraterrestres y todo lo que llegará en el futuro indiscutiblemente, pero surgen muchos casos similares en cuanto se publica ese libro. Pero ojo, no hay que hacer una interpretación diciendo que hay una especie de contagio sociológico, que uno vive una experiencia y luego lo viven otros. No, lo que provocó la publicación del libro es que aquella experiencia, que era tan asombrosa, tan increíble, que nadie podía asimilar, y menos en aquella época, todavía menos que ahora, lo que provocó aquel libro es que muchas personas que habían vivido experiencias similares a las del matrimonio Hill se decidieran a contarlo y se decidieran a confesar que también ellos habían sufrido un caso de este tipo. Bueno, pues ese homenaje a Betty Hill. Y por cierto, me cuentas, Juan Ignacio, que tú quieres pasar una noche en el Monte Pelado. ¿Pero por qué? ¿Qué obsesión tienes con el Monte Pelado? Bueno, en este momento anda una exposición por ahí donde podemos conocer y podemos profundizar en personajes de la música tan singulares como don Modesto Mussorgsky. Modesto Mussorgsky, que es el compositor, supuesto compositor de la Sinfonía del Monte Pelado, esa que aparece en Fantasía, ¿no? Fantasía, justamente. Fantasía, sí. Y que hace de alguna manera la recreación de un aquelarre en el Monte Brocken, que está cerca de Moscú, en fin, una serie de cuestiones. Se cuenta la leyenda que realmente la compuso cuando estaba en un bar, en una situación... Volvemos, digamos, otra vez a las sustancias, ¿no? Etílica complicada, y que se la silbó a Rimsky Korsakov, nada menos. Sí. Y que, bueno, que de alguna manera de aquello surgió aquella magnífica sinfonía. Sinfonía no es una sinfonía, quiero decir, aquella magnífica pieza. Pero de las habilidades de Modesto Mussorgsky a la hora de interpretar en música temas muy misteriosos... ¿Entonces era de Mussorgsky o de Korsakov? Pues Mussorgsky-Korsakov, yo diría. Pero Korsakov, qué diplomático me viene esta noche. Incluso yo diría que también sería de Smirnov. De Smirnov. De los tres. De los tres, sí. Uno puso el alambique y los otros la inspiración. Pero vamos, la gran obra profundamente misteriosa, y que yo recomiendo a todo el mundo que escuche para que conozca la personalidad de este músico tan absolutamente desgraciado, porque fue un hombre que realmente lo pasó mal, era un alcohólico profundo y tenía muchos problemas de adicción al sexo, en fin, una serie de cuestiones. Otros pueden pensar que eso no es ningún problema. Bien, llega a serlo. El caso es que recomiendo que para conocer a Modesto Mussorgsky se escuche los cuadros para una exposición en una de sus dos versiones. En una, la versión sinfónica, que realmente es magnífica, y otra, quien pueda, un disco de culto, la Speecher and Tan Exhibition de Emerson, Lake and Palmer. Una verdadera maravilla que permite conocer el mundo tortuoso que este hombre tenía dentro de su cabeza y que le convierte en uno de los músicos más misteriosos de toda la historia, porque incluso hay quien afirma que realmente nunca llegó a conocer ni una sola nota de solfeo, porque todas se las escribía precisamente Rimski-Kórsakov, pero eso no deja de ser más que una leyenda. Una leyenda. Bueno, pues recomendamos en todo caso esa pieza, ¿verdad? La noche en el Monte Pelado, que es una auténtica maravilla, ¿verdad? Es una maravilla, y el de los cuadros de una exposición que ha dicho ahora Juan Ignacio me recuerda, porque cuando yo lo escuché en su momento era donde se ve claramente los leitmotiv musicales, porque sí, sí. Entre cuadro y cuadro siempre hay una misma sintonía, la que estaba tarareando ahora Juan Ignacio, que se ve claramente esa cosa que mucha gente no entiende, de bueno, que es un leitmotiv en una pieza musical, y es precisamente pues esas composiciones que son iguales, que son variaciones además sobre el mismo tema, pero que da pie a otra pieza musical, que en este cuadro es una descripción musical del cuadro que supuestamente está viendo el espectador y que tú tienes que recrear. Es la música descriptiva, que de alguna forma ya puso de moda Vivaldi con las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones es una música descriptiva. Cada estación te está describiendo los fenómenos meteorológicos que se está dando. Bueno, pues Mussorgsky, unos años, unos siglos después, lo que intenta es describir con esa música y con esos leitmotiv lo mismo que él estaba viendo, etílicamente o no etílicamente, lo mismo que estaba viendo en esta exposición. En concreto. Qué bonito, ¿eh? Qué bien. O sea, que ese chico vale para todo. Esas músicas que escuchábamos de pequeños, ¿verdad? Cómo nos han marcado, cómo nos han modelado. Y que quedan ahí. Mucha gente a lo mejor no se acuerda del autor, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Nos acordamos más bien de la música, pero no del autor. Y es verdad que Mussorgsky pues, ha pasado a un segundo plano, ¿no? Eclipsado totalmente por Rimski-Kórsakov. Pero no, Mussorgsky no será modesto, como indica su nombre, sí, pero también yo creo que era un genio y pienso personalmente que sí, él era el compositor. Muy inspirador de Rimski-Kórsakov. Sí. Muy inspirador. Fíjate, yo esa pieza la recuerdo cuando era pequeño. Vamos a rendir aquí también homenaje a la buena televisión. Uh-huh. En los programas infantiles que existían en Televisión Española, creo que era un globo, dos globos, tres globos, y hacían dibujitos y ponían esas músicas clásicas que servían de perfecta introducción para que los niños fuéramos conociendo, ¿no? Ahora es un poco lo que hace música. El conciertazo. El conciertazo, claro, sí. Programa de televisión. Me parece genial, ¿no? Con Fernando Argenta. Con Fernando Argenta y la labor que también está haciendo en la radio, ¿no? Sí. Y entonces me parece muy buena labor, porque es desmitificar que la música clásica es aburrida, ¿no? Por favor, siempre piensa que es bueno, que la música clásica es como muy aburrida, que no te puedes acercar a ella. Hombre, ¿verdad? Que Dios. Piezas muy soporíferas. Mira, Ricardo Wagner. Pero, si quieres a alguien espantar de la música clásica, pone una ópera de Wagner. Cada vez que lo escucho me dan ganas de invadir Polonia, dijo Woody Allen. Yo quisiera, por favor, que no nos olvidemos que Fernando Argenta no sería nadie sin Araceli González Campa, ¿eh? También. ¿Y si lo brincos? También. Justo. Sí, pero esa es la parte oscura de Fernando. Fernando es un tipo genial. Y yo y tuvo además, un padre genial. Y un padre genial. Claro, un gran director de orquesta. Ataulfo, ¿no? Ataulfo. Tan genial era que prácticamente todo disco de Tarzola que uno quiera comprar hoy día lo dirigió él. Uh-huh. Bueno, pues aquí en la tertulia cultural misteriosa de, claro, de Onda Cero, la verdad que muy bien. Viene ese apunte que ha pedido Juan Ignacio Cuesta. Bueno, por cierto, Jesús, que tenemos el asunto de los robots, porque yo quiero tener un robot cuando sea mayor. ¿Y cuántos robots tenemos ahora mismo? ¿Cómo eres? ¿Quieres tener de todo? Yo quiero tener de todo, sí. Bueno, pues ahora mismo, como robots, estamos hablando de robots domésticos, no tiene nada que ver con la película Yo Robot y con la novela, por lo tanto que el oyente no se haga una idea de los robots antropomorfos, aunque con el tiempo lo sabrá poco a poco y además que hagan unas labores mucho más sofisticadas de las que están haciendo ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora mismo habría unos 137.000 robots que estarían haciendo este tipo de tareas domésticas y se calcula, y esta es la noticia que aparece, se calcula que para el 2007 habrá 2,5 millones de robots para el entretenimiento de los hogares, incluso para otro tipo de faenas. Esto ya es Terminator, ¿eh? Es Terminator, sí, porque tiene ya una pinta bastante sospechosa. Poco a poco los robots, está claro, ¿no?, van invadiendo los hogares, van invadiendo un poco nuestras tareas, y así tiene que ser, un poco pues por la civilización de bienestar y de desarrollo en el que estamos inmersos. Estamos hablando, por supuesto, del primer mundo. El segundo y el tercer mundo, esto les sonaría chino, ¿no? Pero es cierto que los robots se van a convertir en compañeros muy comunes en los hogares, en el planeta, sobre todo en el 2007. Ahora se están convirtiendo, pero mucho más en los lugares asiáticos, ¿no? En Japón, que es donde están haciendo casi todo tipo de patentes. Fíjate, vamos a pasar de 100,000 ahora en el 2004 a 2,000,000 y pico en el 2007, en tan solo 3 años. Sí, porque lo quieren hacer casi de una forma masiva, casi estándar, ¿no? De hecho, poco a poco están saliendo en televisión, y lo habréis visto, robots que tienen su nombre propio, robots como el Irobi, que fue dado a conocer hace muy pocas semanas por la compañía coreana Yujin Robotics, que será capaz de desempeñar muchas tareas, ya digo que casi siempre relacionadas con el hogar, con la casa. Otro de los robots es el Aibo, el famoso perrito este que tiene forma de perro y que hace todo tipo de labores, menos hacer caca en casa. Pues la verdad es que es un animal de compañía que poco a poco se convertirá casi en imprescindible, porque no tiene las molestias de un animal doméstico, pero sí tiene todo tipo de ayudas, como llevar objetos, el periódico. Lo que pasa es que, lógicamente, falta el alma del perro, el alma de un robot que no tiene. Aunque cuidado con la inteligencia artificial, que ya también Isaac Asimov precoz, ¿no? Bueno, intentó elaborar en alguna de sus obras, no solo en Yo Robot, con las famosas leyes robóticas, sino en otro tipo de novelas, donde intentaba siempre hablar de esa dicotomía que se podía producir entre lo que es la inteligencia cada vez más creciente de un robot que se va retroalimentando, es decir, va creando más inteligencia a medida que va aprendiendo con la experiencia, pero sin embargo le faltará lo más fundamental, que es lo que le distingue de un animal y de un ser humano, que es ese alma, es decir, ese poder energético que le haga distinguir las sensaciones puras y duras de la vida, o incluso el distinguir entre el bien y el mal, que es un poco la característica que tienen los seres humanos, para bien o para mal, y nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, dentro de nada, Bacterio, el robot abuelo, que está sentado, no toma pastillas, no hay que sacarle a pasear, y sin embargo cuenta cuentos a los niños, ¿no? Sí, indudablemente. Estamos perdidos, ¿eh? Y el robot jardinero, pero ese ya existe, lo que pasa es que no tiene brazos ni piernas. Hay todo sistema programado de riego, es un robot, ¿no? Es otra cosa. Sí. Y el hostalizer que tenemos en casa, ¿no?, para hacer el batido, también es un robot. Sí, lo que ocurre es que yo creo que el futuro de una vida cotidiana repleta de robots que hacen las cosas por nosotros, que hace unos años tenía mucha fuerza esa idea, en los años 80, sí, el cine lo reflejó mucho. Sin embargo, creo que, aunque esa línea de trabajo va a continuar, pero creo que con la fuerza de la informática, especialmente con la fuerza de los circuitos internos y con la fuerza de Internet, eso se va a perder. Es decir, ya no va a ser necesario tener un robot para que hagamos las tareas domésticas en casa. Ya existen las viviendas inteligentes que lo hacen sin necesidad de que nos estorbe un cacharro de cables y patas por medio, ¿no? Entonces, y la biónica, Claro. Biónica, que vamos a llegar a Blade Runner en un minuto. Esa es la diferencia entre un robot y un cíborg. Claro, exacto. Ya está la prolongación humana, exacto. Claro. Pero que lo que son las viviendas inteligentes, yo creo que tienen un futuro extraordinario. Yo he estado viendo las ecológicas, algunas, y bueno, ojalá esa vivienda inteligente actúe con un 100% de inteligencia. Eso quiere decir que debe ser biológica, si no, no me parece inteligente, ¿no? Pero también peligrosa, cuidado, porque se está dando ahora mucha publicidad a la domótica, en fin, estas viviendas inteligentes, donde prácticamente desde el momento que entras ni siquiera tienes que dar a ningún botón, solo con tu voz puedes activar todo tipo de electrodomésticos. Eso es muy peligroso por dos cosas. Primero, porque puedes ser esclavo de esa casa cuando empieza a fallar los artilugios básicos. Y segundo, porque la electricidad estática que genera este tipo de viviendas a la larga puede ser perjudicial para el ser humano, y eso es algo que se está estudiando en la geobiología. Sí. Hay que tener cuidado con la electricidad que te rodea, y sobre todo cuando estás durmiendo, por ejemplo, con todo tipo de aparatos y de cables, porque eso altera ese campo electromagnético, altera tu campo biológico y puede producirte no solo alteraciones del sueño, sino también generarte algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, es verdad que hay que dar pie a todo este tipo de avances robóticos, pero no se están estudiando, creo que suficientemente, todas las repercusiones que pueden tener en el cuerpo humano a la hora de generar determinadas enfermedades. Claro, pero ese es el problema al que se enfrenta cualquier nueva tecnología. Pero es decir, salir a respirar hoy a una calle como Madrid, yo creo que es bastante peor que meternos en una casa llena de ordenadores y Internet. Si nos ponemos a comparar. Claro, ese es el problema que es lo que falta para que todo esto sea inteligente. Es decir, no estamos midiendo las consecuencias de nuestros avances. Nuestros avances son extraordinarios, pero se está únicamente avanzando en una dirección y no en la otra. Mira, tú caso, Bruno, tú has estado de mudanza, has estado 6 meses de mudanza porque tu antigua casa se rebeló contra ti. Sí, y la nueva la estamos domando. Claro, porque es complicado, pero y fíjate, cuando uno se muda, y ahora mismo en estas fechas seguro que hay muchos oyentes y descubren en algunos de esos establecimientos en los que, bueno, pues quiere observar pues las cosas para poder comprar, para cosas que uno va a ver, pero que la economía no da lo suficiente, ¿no? Pero descubres, por ejemplo, esas que son auténticos robots, por ejemplo, algunas de esas neveras modernas que van incorporadas con un pequeño robot, pero aquí no es más que un disco duro que detecta lo que falta en tu alimento y eso envía por internet ya al supermercado. Algunos en España ya están a punto de ofrecer ese servicio, envía la orden de compra al supermercado de aquello que falta en la nevera. Es una esclavitud, porque eso significa que hay que colocar la leche en un sitio, la Coca-Cola en otro, perdón por las marcas, el embutido en otra zona, pero eso ya existe, estamos en el futuro. Pero además yo creo que el futuro de los robots, el futuro de la tecnología, ha ido por un lado algo diferente a como lo preveían. Y creo que era Jesús quien comentaba hace un tiempo cómo la literatura de ciencia ficción ha previsto muchísimas cosas, pero sin embargo existía un gran vacío, aunque hay casos, pero un gran vacío en internet y en la aplicación de las tecnologías informáticas a la vida doméstica, ¿no? Uh-huh. Me parece que se ha producido un vacío, que la realidad ha dado un poco la espalda a los creadores de ficción científica, ¿no? No, pero ahí hay algún paralelismo, por ejemplo, en Orwell. Sí, no. En Orwell ya lo podemos encontrar en internet. Claro, claro. Pero yo recuerdo los libros de ciencia ficción de 1980, nos dibujaban en la actualidad en Marte, pero yendo a visitarlo como si fuéramos turistas. Y sin embargo, yo creo que hemos avanzado más de lo que preveían esos libros. Fíjate, pero en otra dirección. Yo tengo algún cómic de la Marvel, pues editado en los años 40 o 50. El 2000 era la frontera. Donde ponía, no, 1975. Sí. 1975 ya ponían a la gente con naves voladoras, con coches que no necesitaban ruedas. Uh-huh. Bueno, un futuro asombroso. Y lo preveían a 25 años, ¿no? Sí. Y sin embargo, otras cosas tan asombrosas como esas. Esa época se han cumplido, pero no esas no las predijeron. Ese tipo de tecnologías existen. Lo que pasa es que el petróleo pesa mucho. O sea, todavía somos muy dependientes del combustible fósil, ¿no? Indudablemente, pero ese tipo de tecnologías ya existen. O sea, no creáis que es broma, vamos. Sí. Bueno, pues lo que no es broma, lo que nos trae aquí Bruno, estamos asustados todos. Ahora mismo estamos Jesús y yo abrazados, porque ha salido una... ¿Dónde ha salido esta encuesta, Bruno? Esta de George Bush como ganador de las elecciones. No es una encuesta. ¿Ah, no? No es una encuesta, es una noticia. Es decir... ¿Cómo una noticia? Vamos a ver. Es el 2 de noviembre. Exacto, ese es el problema. Ah. El pasado día 7, diferentes portales de información que reciben a través de las agencias de comunicación, a las agencias de prensa, reciben noticias, no vamos a decir el nombre de la agencia, es una agencia muy conocida en nuestro país, pero bueno, para evitar suspicacias, aunque no es una agencia originaria en nuestro país, pero sí una agencia importante, está asociada a ella. Dio a conocer una noticia, y esta noticia fue publicada en varios de estos medios porque funcionan de forma automática, es decir, no hay una persona que establezca un filtro. Y esa información empezaba del siguiente modo. La hora, porque empieza a esta hora, estamos hablando que la noticia estaba fechada el 2 de noviembre a las 23 horas. Decía así: a esta hora el presidente Bush ha conseguido la reelección como presidente de los Estados Unidos con un 47% de los votos frente a un 43% en el voto racional. Ralph Nader ha obtenido un 1% de los votos. Esto supone que Bush ha ganado con 324 votos electorales en 33 estados frente a John Kerry. Claro. Esto es un redactor que ya lo tiene preparado por si acaso, tiene varias y le dio la tecla. La agencia ha salido a dar una explicación, y la explicación es que se trataba de un ensayo electoral, claro, ante lo que podría ocurrir. Pero casualmente, hace cuatro años se produjo el mismo ensayo electoral, sí, y predecía lo que iba a ocurrir con el resultado, además, de Florida en relación a la victoria de Bush. Pero qué retorcido eres, Bruno, qué retorcido. Esto es simplemente que estarán los chicos ensayando y dice, bueno, vamos a poner a George Bush primero a ver. Lo cierto es que hay una forma de poder averiguar. Hay un programa informático que en estos días se comienza a utilizar en algunos medios, que da muy rápidamente cualquier tipo de combinación que se se pueda producir. Entonces, con los resultados que da, porque la información en estas últimas 48 horas, yo la estoy detectando en muchos lugares. Ha habido, sabemos, no estamos al margen de la realidad. La realidad es que ya hay observadores internacionales que están denunciando ciertos fallos en los preparativos de las elecciones. Hombre, las elecciones han empezado ya en los Estados Unidos. Se ha escrito Popeye, por ejemplo, que es un candidato. Hay cosas muy raras. En Florida han empezado ya con el voto electrónico y se han detectado algunas irregularidades. Por desgracia, todas apuntan al mismo lugar. Pero como se da un dato concreto de resultado electoral con esos 324 votos electorales, yo lo he programado en ese programa a ver si es factible que ese resultado en 33 estados se pueda dar, y por desgracia se puede dar. Es decir, no es una cosa asombrosa. Lo que ocurre es que debería producirse un vuelco en los estados de Washington y los estados de Virginia, diferente a unos resultados que actualmente estarían muy establecidos, y tendría que producirse un cambio bastante grande. Pero con esos cambios y que los otros estados indecisos fueran hacia el Partido Republicano, se daría exactamente ese resultado. Por lo tanto, no es un resultado imposible de producirse. Y una pequeña victoria electoral en porcentaje de votos puede dar una gran victoria en votos electorales, porque lo que no gana uno lo pierde el otro. No ocurre como en nuestro país. Bueno, estos son de estas muchas informaciones que van a surgir en lo que queda de aquí al día 2, que son apenas 10 días, en donde va a haber todo tipo de rumores. Esta información va a circular muchísimo y se van a producir todo tipo de teorías. Se va a hablar de la sorpresa de octubre, que parece que por algún lado no se va a producir o no se está produciendo, aunque hay algunos que apuntan a que sí. Lo cierto es que, bueno, pues puestos a buscar indicios en algo que está tan en el aire, mucho más en el aire de lo que todos imaginábamos hace 2 meses, que estaba mucho más claro. La victoria electoral, Carlos Canales, que hoy no está, pero hace unas semanas hablaba de ese estudio que algunos utilizan como importante. Las compras de máscaras de Halloween en periodo electoral han dado siempre que, entre los candidatos, por supuesto, que el candidato al cual le compran más máscaras, o de que cuyo rostro se compran más máscaras, siempre resulta victorioso. Y en esta ocasión, bueno, pues ya se sabe que hay un victorioso en las compras de Halloween. Como decía mi abuelo, que Dios nos pille confesados. ¿Cómo está disfrutando Bruno? ¿Y lo que está disfrutando Bruno estos días? Bueno, yo lo estoy siguiendo con mucho... Y lo que estás comentando, el vídeo republicano y propagandístico donde aparece una manada de lobos, para un poco asimilándoles al terrorismo, y bueno, pero que son ellos. La treta de cada uno, ¿no? Sí, pero veas esa publicidad subliminal, pero además tan burda, ¿no? Como equiparar los lobos un poco al terrorismo para que la gente vea ese tipo de señales y que son ellos, los republicanos, los únicos capaces de afrontar este peligro. Y eso mismo con los, no con lobos, pero con otro tipo de campas, en nuestro país. Ojo, el Doberman, sacamos el Doberman. También hay que entender cómo es el público norteamericano. No, ya por eso, van con cosas muy concretas, muy simples, muy sencillas. Muy mascaritas. Pero hay una cosa muy muy interesante que lo estoy detectando día a día, ¿no? Siguiendo la posible sorpresa de octubre, ese hecho que iba a decantar las elecciones de un lado o de otro, y siempre se decía que esa sorpresa de octubre estaría en manos del actual presidente de los Estados Unidos, que podría mover determinados hilos muy siniestros para modificar un resultado electoral. Pasan los días y esa sorpresa no se produce. Y se han hablado de diferentes opciones y da la sensación de que el actual poder ha perdido determinadas posibilidades de poner en práctica ciertas cosas y ciertas maniobras que se esperaban. Por ejemplo, una de esas sorpresas, por lo menos en minúscula, era la aparición de un vídeo en el cual se observaba a prisioneros norteamericanos en la guerra de Vietnam que estaban siendo influidos de forma negativa por la confesión del propio John Kerry. Eso haría un daño tremendo al candidato demócrata. Sin embargo, se está consiguiendo que ese vídeo no vaya a tener el impacto suficiente, que vaya a ser divulgado pero suavizado, porque parece que incluso hasta los medios proclives a George Bush están empezando a retirar ese apoyo. Yo el día 2 no le llamo a Bruno. Yo no, el día 2 no le llamo porque seguro que sale humo de su casa. Esperaré el día 3 para que esté un poco más tranquilo, porque va a ser un día tremendo el día 2 de noviembre. Además, ese día voy a tener la suerte. Has comprado, comprado 16 toneladas de café. Es el día de difuntos, además. O sea, vas a estar muy excitado. De compartir, porque estará por esta ciudad, de compartir comentarios, de seguir todo eso junto a un autor que ha sido importantísimo y que ha estado en este programa, que es Thierry Meyssan, que está en Madrid. feliz ese día, estaremos con él viviendo la selección. De todas maneras, la pregunta es la siguiente: si eso nos influye tanto a la vida de todo el planeta, ¿por qué no podemos votar nosotros también? Es que deberíamos votar nosotros como parte del imperio, o sea, como colonia que somos. Yo creo que el gran problema es por qué no pueden votar todos los norteamericanos. Entonces, Hispania otra vez, ¿eh? Estas decisiones importantes, es verdad que teníamos voz, que tenemos, sí, pero también voto. Porque desde luego nos va a afectar muchísimo si sale el individuo, claro, este que estamos pensando, bueno, como presidente por segunda vez, ¿no? Porque está claro, además eso ya incluso lo están diciendo los más allegados a él, que le está retirando un poco su apoyo, como estaba diciendo Bruno, y están ya confirmando que ha superado prácticamente a todos los presidentes anteriores en grado de estupidez. Y eso, para que lo digan incluso sus conciudadanos, tiene que ser muy gordo. Yo no estoy de acuerdo con vosotros, porque una persona que dice, yo cada vez que me levanto por la mañana, lo primero que pienso es, ¿cómo puedo proteger a mi país? Es un superhéroe. En cualquier caso, el que se está forrando... Es el nuevo Batman. En cualquier caso, el que se está forrando... Lo que ocurre es que ha tocado la fibra del pueblo al que se dirige. Sí, sí. Es que necesitaríamos tantísimo tiempo, sí, para explicar cómo es ese sistema en donde, por ejemplo, ¿por qué a George Bush le importa bastante un pimiento los votos de Nueva York con los votos de California? Porque se sabe que ahí no es necesario hacer una carrera electoral, porque se sabe que esos votos van a ir para, por ejemplo, las grandes ciudades, van a ir para Kerry, pero además con una ventaja del 20, del 30, del 40, hasta del 50%. Interesa Florida, Iowa, Idaho. Exacto, bueno. Y interesa determinados estados, pero interesa en esos determinados estados determinada población que se sabe que siempre elige ese voto. Y por lo tanto, ahí sí que se sigue dando ese meeting dirigido a personas muy específicas, a personas muy concretas, y por lo tanto, esa filosofía, yo creo que, yo no estoy tan de acuerdo en que George Bush, yo creo que tiene problemas, dificultades de expresión muy evidentes, pero creo que el entorno suyo ha demostrado una inteligencia verdaderamente sobrecogedora. Pues sí, porque las mamás, por ejemplo, ya van a votar Bush, claro, porque quieren seguridad, claro, para sus hijos. Es que claro, el hombre, uno de los hombres que dirige la campaña de George Bush, dos de los hombres que están dirigiendo la campaña de George Bush, uno desde la parte mediática y otro desde la parte legal, son dos extraordinarios estrategas. Yo no estoy hablando de bien o mal. Digo extraordinarios por los resultados que han obtenido. Uno de ellos es Karl Rove, que ha conseguido cosas extraordinarias como estratega electoral, y otro es el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, que es el asesor legal, el que sabe decir hasta qué punto puede llegar en lo que dice y en lo que hace. Entonces, de la curiosidad es de las mamás, ¿eh? Esas mamás que votaron a Clinton, claro, por la figura atractiva, por lo que representaba, Kennedy, tantas cosas, ¿no? Claro. Pero en esta ocasión están pensando en la seguridad de sus hijos, en el futuro de sus hijos, y les ha llegado el mensaje claro de Bush. Exacto. Claro, claro. Es que toda la campaña, Bush la está basando en eso, en el miedo al terrorismo, en la campaña de Irak, en decir que su oponente no tiene ni idea de cómo llevar una batalla y que por lo tanto los terroristas se le van a meter prácticamente en su casa al día siguiente. Es decir, ese tipo de cosas, de mensajes, que es casi único y permanente en la campaña de Bush, es peligrosísimo, porque se sabe que es lo único que puede defender su campaña, dirigido al voto del miedo, dirigido a las clases más populares, y sin embargo está dejando de lado pues todo lo que Kerry, por ejemplo, está proponiendo en su campaña. Una de las cosas importantes, la clonación de células madres. Eso puede dar un avance tecnológico y biológico que lo ha apoyado Kofi Annan, por ejemplo. Tremendo, claro, Kofi Annan, por ejemplo, lo está pidiendo, lo está deseando. Eso va a perjudicar al resto del mundo, porque si Estados Unidos eso lo para, se está parando, quieras o no, en otros lugares donde se están reflejando siempre en los experimentos científicos que están haciendo en Estados Unidos. Es decir, el daño que pueden estar haciendo a enfermos o a futuros enfermos, si vuelve a salir Bush, es tremendo, solo por una hipotética seguridad que puede dar su campaña. El problema es que, por ejemplo, el Partido Demócrata, Kerry apoya eso, pero ese apoyo ya lo tiene incluso sin que lo dijera, lo tiene en California, lo tiene en Nueva York, lo tiene en las grandes ciudades. Pero, por ejemplo, aparte de ese miedo al terrorismo, hablamos de esos indecisos que deciden tanto, mucho más incluso que aquí, en Ohio. En Ohio se sabe que a día de hoy va a ganar Kerry las elecciones, pero que hay un voto rural que si lo consigue Bush, un 2, un 3, un 4% de voto rural, puede decantar las elecciones, incluso puede no necesitar Florida, en Ohio y Pensilvania. Y de ahí salen las armas, la posibilidad de usar armas, que le importa más a esa población incluso que el miedo al terrorismo. Es decir, y todas esas recomendaciones, pese a tener tantas cosas en contra, la verdad es que hay una inteligencia que actúa por la ausente de Bush, pero que le está dando unos resultados Pues vamos a ver hasta dónde ha calado el mensaje de Bruce Springsteen, ¿eh? Y de los Ren y todos estos. Vamos a ver. Vamos a ver. Madonna, vamos a ver. Eso que también está dando guerra. De la esposa de Christopher Reeve, pues sí, también, sí, sí. Bueno, ejemplo. Y la Britney Spears que apoya a Josh Bush, ¿eh? Sí, también sí, bueno. ZZ Top. Ahí salen cosas a veces raras. Esto es tremendo. Bueno. ¿ZZ Top? Sí, a mí me dejó... Con la barba así con todo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que algún pelo se le ha incrustado a alguno para arriba. Que apoya a Bush y, sin embargo, la mujer de Schwarzenegger apoya es que a Kennedy. Claro, claro. Pero, es sin embargo, ahí son las... Y, sin embargo, la población que votó a Schwarzenegger para claro, todo... Para gobernador va a votar ahora a Kerry. Sí, Hollywood está con Kerry, ¿eh? Sí, sí, sí, indiscutiblemente. Completo. Bueno, vamos, después de tanta política, Juanig, vamos a dar un poco de melodía a la noche. Aférrate a esa guitarra española que tienes, construida en el siglo XVII, que ha ido pasando de mano en mano, de generación en generación en tu familia. Así está ella, claro. Pues. Bueno, pues... Ya que estamos en el siglo XVII, ¿has dicho? Sí. Vamos a quitarle 5 y nos vamos al 12, ¿te parece? Fíjate, sí, ¿eh? Que es darle una pista y enseguida la cosa. ¿Te parece que mezclemos el galaico portugués con el sefardita y con una jarcha? Es que no pido otra cosa de ti. Ternos dos te mandaren, mas a mi coração dormir e a rovside tornará. Tan mal me dole te haver, enfermo yet, quan sanará. Maravilloso. Qué mágico. Pero vamos a ver, ¿esto es galaico portugués? Bueno, he mezclado ahí dos cosas. He mezclado una cántica de Martín Kodax con un pequeño texto de una jarcha mozárabe, sí. Y he metido alguna palabra sefardí. Eso lo he notado en el minuto 2, sí, había alguna palabra sefardí, me he dado cuenta. Bueno, qué maravilla, pero bueno, Jesús, ¿qué podemos hacer con Juaní? Pues, no sé. Beatificarlo ahora mismo, ¿eh? Sí, colgarlo no. Colgarlo no. Pero... No, bueno, la verdad que una maravilla, esto escuchar es esto a las 3:50 de la madrugada. Es una sorpresa, ¿eh? Una sorpresa, vamos, además su voz yo creo que cada día está mucho más afinada, mucho sí, mejor. Sí, sí, sí. Y nos sí, sorprende sí, sí. Gratamente, la verdad que estamos ante un genio renacentista. No es para tanto. Y me quedo corto. Sí, sí, sí. Ya sí, te he librado el ahorcamiento. Bueno, vamos a, desde aquí a crear una plataforma pro disco de... Procede de Juan Ignacio Cuesta, porque es una auténtica... Es un virtuoso. Es un hombre, pronto habrá sorpresas. Es un hombre renacentista y las contaremos aquí, ¿no? En exclusiva. Sí, esta vez sí. Muy bien. ¿Tenemos algún correo electrónico, sí, Macarena Yagüe? Pues sí, tenemos, por ejemplo, el de Felipe de Alicante, que es un oyente algo escéptico, y pregunta que por qué no se dicen los programas de misterio que las famosas caras solo crecen en cemento y no en porcelana y terrazo, o que la ciencia oficial ya explicó el fenómeno hace tiempo. Dice, yo en mi casa puedo hacer eso mismo en una pared de cemento con nitrato de plata. Bueno. ¿Cómo? ¿Volvemos al nitrato de plata? Sí, no, vamos a ver. El pobre fotógrafo de Belmez de la Moraleda, lo que habrá sufrido ese hombre. Que las caras de Belmez solo crecen en cemento, yo creo que lo estamos diciendo siempre. Siempre, claro. Siempre. Es decir, siempre. Estamos hablando de cemento. Así yo creo el eje de la conversación que hemos sí. tenido hoy, la destrucción del cemento, no la de la cal de la pared, porque ahí no aparecen las caras. Que la ciencia oficial ha explicado el fenómeno. Pues ojalá la ciencia oficial hubiera explicado el fenómeno, porque la ciencia oficial X, o sea, ponemos el pito por ahí, la investigación de este fenómeno. No ha hecho ni el más mínimo caso. Sí ha habido científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que hicieron un estudio del lugar en donde aparecían esas caras. En busca de, por ejemplo, esos nitratos de plata y en busca de otros elementos y de otros pigmentos que pudieran explicar de forma racional, mediante un fraude, mediante otras características, la aparición de esas caras. Y el resultado es que no había nada que hiciera pensar que esas caras eran fraudulentas. La ciencia oficial no ha explicado ningún fenómeno. La ciencia oficial normalmente no ha querido enfrentarse a este fenómeno. Pero cuando lo han hecho, científicos respetados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas no han encontrado explicación al fenómeno. Que vengan algunos aprovechando la nueva resurrección de los rostros, que vengan algunos diciendo eso en sus magónicos portales de internet, bueno, pues tienen todo el derecho del mundo a decirlo, pero bueno, es ciencia ficción decir bueno, que las caras tienen explicación. Una de las cosas que se está refiriendo este oyente de Alicante es que es verdad que se pueden reproducir esas caras en cemento, pero reproducir el fenómeno, lo extraño, la teleplastia, está en que tú puedes reproducir ese fenómeno y en el momento que echas una lechada o escarbas o picas, desaparece y punto. Lo sobrenatural de Belmez es que se ha perpetuado en el tiempo y que ha mutado con el tiempo y que se ha transformado. Eso tú no lo puedes reproducir en una casa o en menos en un laboratorio. Y sobre todo el contexto, por favor, seamos claros. Yo no me imagino a María Gómez de la Cámara, a la María Gómez Cámara, friendo esos pimientos, ¿verdad? Mm. Y pensando, voy a hacer unas teleplastias que van a asombrar al mundo. Sí, seguramente antes cuando decía Jesús algunas de las últimas frases que ella había pronunciado, que ella saldría con las caras por detrás, seguramente su pensamiento no dicho es malditas caras que aparecieron en mi vida. Claro, allá la amargaron bastante la vida, es cierto. Ya no tenía ningún interés en que eso se perpetuara. Pero digo que son dos cosas distintas. Una es el fenómeno que está ahí, como ha dicho Bruno, se resiste a ser explicado de una forma convincente y se han hecho todo tipo de experimentos y no se han hecho más experimentos científicos porque los científicos no han querido acercarse hasta allá. Pero ojo, es verdad que con nitrato de plata, incluso con otras sustancias, se puede reproducir caras más o menos similares, pero ojo, reproducir no se perpetúa, no quedan imborrables, no se transforman con el tiempo. Sí, y sobre todo si analizas, descubres el fenómeno. Sí, sí, y borrar una y que aparezca la misma, ¿no? Claro, ese es el misterio. Claro, pues de eso se trata, caramba. Sí, Martín. Pues desde Aranda de Duero, Santi pregunta que qué sabéis acerca de un ufólogo portugués, José Garrido, que cree haber descubierto por fotos de satélite un ovni hundido en la costa de Portugal. ¿Ah? Esa es una de las preguntas de Santi. José Garrido. Sí. Pues si Bruno calla. No. No lo sepa nuestro ufólogo de cabecera. Conozco la información, no la tengo completamente trabajada y conozco esa imagen y creo recordar que es una imagen de la zona sur de Portugal. En Algarve. Exacto. En donde se registra algo parecido a eso. Es una imagen que apareció poco después de ese suceso del 1 de junio tan espectacular, que tuvo su origen en Portugal, pero que también se observó en España, y se hizo esa asociación. Faltan datos. Yo creo que no faltan datos, creo que sobran interpretaciones estridentes de un fenómeno, ¿no? Como puede ser este, y posiblemente se tratara de algún tipo de avión, de un F-117 o de algo parecido que pudo haber fotografiado un satélite. Esa imagen podría mostrar eso, pero no parece que muestre un ovni, dando a entender algo por ovni que tampoco quiero dar a entender, pero lo que entenderíamos por algo inexplicable. Pero parece que era algún tipo de avión, porque aparece después de unas maniobras importantes de la OTAN efectuadas en el lugar, y bueno, pues quizá por ahí venga la explicación. A ver, Macarena. Bueno, Daniel nos escribe y pregunta que si creéis que la enorme cantidad de huracanes, tifones y diferentes sucesos meteorológicos que estamos viviendo últimamente en el planeta es algo normal. No es normal, ya está atribuido al cambio climático que estamos sufriendo. Y ya hemos contado, ¿verdad, Macarena?, alguna información en ese sentido, donde existe la previsión de incluso huracanes mucho más fuertes, más virulentos de los que se han vivido hasta ahora. Además, el ritmo este de huracanes de nivel 5, que es el máximo, se ha incrementado notablemente en los últimos años. O sea, es el cambio climático, sin duda alguna, y ya está aceptado por la ciencia oficial. Sí, Martín. Tenemos un mail de Manuel que pregunta de dónde surge el mito de la Atlántida. Dice, ya que he oído hablar de una civilización antigua, pero nunca de cómo surge. Juan Ignacio. Bueno, pues parece ser que aparece en dos textos de Platón y a partir de ahí empieza a existir la sospecha de que existe un continente por ahí perdido y tal, donde existe una civilización superior que se destruye de alguna manera. La referencia es al Critias y al Timeo de Platón. Que es la única documentación que existe sobre la Atlántida. Efectivamente, la única documentación. Pero si algún día habláramos de la Atlántida y sacáramos aquí a Gorgio Díaz Montejano y alguno así y tal, yo creo que realmente el mito de la Atlántida tiene una base realmente realmente seria que habría que estudiar. Hombre, sí, lo llevamos estudiando aquí ya 14 años. Sí, pero es que estamos hablando a un neófito. Sí. No, pero lo de la Atlántida ya lo hemos comentado, ¿verdad?, muchas veces, que hay muchas Atlántidas, cientos de Atlántidas, ¿verdad? Las Atlántidas, estamos hablando. Atlántidas, y en definitiva hablamos de una edad de oro, ¿verdad? No hay temporada que no hagamos referencia a dos o tres Atlántidas que han aparecido en distintas partes. La última... la de Cuba, ¿no? La ciudad sumergida que está cerca de las costas cubanas. A ver, Macarena. Javi de Alicante pregunta, ¿qué me podéis decir sobre un cuchillo de acero inoxidable que se encontró en la tumba de Tutankamón y que está volviendo locos a los arqueólogos? Claro, que es verdad. Que es verdad. Claro. Se encontró Tutankamón sin pene y con un cuchillo, no de acero inoxidable, pero de un hierro que no se oxida. Mm. Y entonces es una realidad. No se sabe qué tipo de material, si es un hierro puro y duro, una pequeña aleación, pero el hecho es que se tenía que encontrar oxidado por la cantidad de siglos que han transcurrido, y esa es una de las cosas un poco inexplicables que queda junto con lo de la columna, por ejemplo, de Nueva Delhi, también claro. Que dicen que es de un acero inoxidable, pero que también es de un hierro tratado de una forma especial, de tal manera que a pesar de los siglos, pues se sigue sin oxidar y sigue pues casi tan perfecto sí. Como el primer día. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de las 4C. Juan Ignacio Cuesta, gran estrella esta noche. Querido mío, tenemos que hablar. Tú tienes que estar más en la rosa de los vientos. Eso no pretendo. Aquí tiene que contarnos algunos lugares de poder que él solo conoce. Mi querido Bruno Cardeñosa, dame esa información, por favor. Tráela ahora mismo sobre Josh Bush, que la vamos a contrastar el 2 de noviembre. ¿Eh? Exacto, vamos a tenerlo ahí a ver si era una predicción, si era una noticia escrita antes de tiempo o, como dice la agencia de noticias, un ensayo que se les fue de las manos. Muy bien. Y tú, Jesús Callejo, pues el próximo martes aquí estás con el Conde Strug. Uh-huh. Y otros vampiros de nuestro solar patrio. Sí. Y luego esos enigmas literarios que van a ser una sensación. Vamos a empezar con Dante Alighieri. Vamos a empezar la sección, sí, con Dante. Yo creo que va a causar bastante sorpresa. Los enigmas literarios de Jesús Callejo. Llega la información. Luego seguimos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. ¿Pero cómo? ¿Que solo falta una hora? ¿Solo nos resta una hora de programa? ¿Pero cómo es posible con la cantidad de asuntos que tenemos que tratar? Que tenemos un microrelato fantástico que nos lo envía Jonás García desde Oviedo, que se llama El Portal del Tiempo. Un relato que en la voz de Paco de León va a cobrar cierto prestigio, cierta entidad. Martín, estás todavía muy... te veo muy contento con la interpretación de Juan Ignacio Cuesta. Demasiado, sí. Galaico portugués, te ha recordado tu raíz. Bueno, poquito, bueno, ¿no? Las palabras sefardíes también. Bueno, claro, hebreas. qué maravilla. ¿Cómo lo mezcla todo? El totum revolutum. Oye, qué bien sonaba. El totum revolutum. El totum revolutum. El tutus tus, que decía. Yo qué sé, le preguntamos a Carlos Tarque... Bueno, esto reunís en contubernio, hacéis un totum revolutum, y dice, calma, cuántas palabras. Eso es de latín, ¿no? Eso es de latín, ¿no? Eso va a ser que sí, ¿eh? Sí, sí, y empieza, claro, dice, totum revolutum, totus tus, claro. Dice, sí, sí. Y luego dice, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta? Oye... La verdad es que lo hacen fenomenal. Sí, sí, cantan, sí. Vamos. Sí, vamos, cantando. Hasta en ruso. Hasta en ruso, pero claro, luego ya les tocas el latín. Y ya, hombre, es que todo no se puede dominar, ¿eh? Eso es, todos los idiomas, ¿no? Mclanus, ¿no? Mclanus. Bueno, pues ese relato, El Portal del Tiempo, Jonás García desde Oviedo, nos ha encantado. Además, un psico-killer tremendo, el asesino del calibre 44. Esto te va a causar impresión, Macarena. Seguro, seguro, estoy convencida. Te va a causar impresión porque este asesino dio mucho que hablar en Nueva York. Uh-huh. Hace ya pues, casi 30 años, ¿eh? Ya hace tiempo, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Y cuáles eran sus víctimas? Hombre, parejas. Ah, bueno, entonces a mí no me toca. Bueno, que luego se empezó a descarriar. Vaya, hombre. Abandonó el método tradicional, el Richard, el amigo Richard este, y bueno, ya verás qué relato. Se nos va a quitar la sonrisa. ¿Sí? Sí. Nuestro correo electrónico, nuestra gente sin escrúpulo. La gente sin escrúpulo hoy viene también muy cucharil. Sí. Viene cucharil. Ya verán los amigos, es una sección que está causando sensación, ¿eh? Hombre, no me extraña. Está gustando mucho. Claro que sí. Y ahora en nuestro azul y verde vamos a ampliar un poco más la noticia acerca del descubridor del famoso hombre del Tirol. Y es que lo han encontrado muerto en extrañas circunstancias, ¿verdad, Macarena? Efectivamente, como ya habéis comentado, el alpinista alemán Helmut Simon, famoso por encontrar en 1991 a la momia de 5.400 años, bautizada como el hombre de los hielos, fue hallado muerto este pasado sábado en los Alpes tras estar desaparecido los últimos 8 días. Al parecer, Simon había salido el 15 de octubre a caminar solo y sin teléfono móvil por un paraje alpino en el estado federado austríaco de Salzburgo. Su cadáver fue encontrado en el cauce de un riachuelo por una persona perteneciente a un equipo de rescate de montaña acompañado de un perro rastreador. Yacía en la región de la montaña de Gamskarkogel, de 2.467 metros de altura, a donde había partido sin avisar a su esposa, con quien se encontraba en esos momentos de vacaciones. Todo hace indicar que la causa del fallecimiento fue la caída de este por un precipicio de 100 metros de altura debido a un traspié mientras caminaba por un sendero de cazadores sin señalizar. El senderismo alpino al que era aficionado aportó también fama a Simon, ya que en un glaciar alpino del Tirol descubrió el 19 de septiembre de 1991, a más de 3.000 metros de altitud, el cuerpo congelado de un hombre que murió allí hace más de 50 siglos. El hallazgo tuvo una gran repercusión por su antigüedad y el excelente estado en que las nieves y las bajas temperaturas habían mantenido a la momia durante 5 milenios. El bautizado como Hombre de los Hielos pasó a ser una celebridad y es una fuente continua de nuevos descubrimientos para todos los científicos que lo estudian aún. Yo le tengo mucho cariño al Hombre del Tirol, al Hombre de los Hielos, porque fíjate que el programa Turno de Noche empezaba sus emisiones un 16 de septiembre de 1991. Fíjate. Y a los 3 días ya dimos esta noticia tan sorprendente como enigma épica, ¿no? Esta momia de más de 5.000 años y que tantos buenos recuerdos ha traído y tantas buenas informaciones. Buena manera de comenzar. Sí. La verdad es que con él empezamos. Me acuerdo, había otras noticias, como por ejemplo la primera expedición del Hespérides, el buque Hespérides, y bueno, pues, qué recuerdos, Martín. Tú eras tan pequeño. Verdad. Pues mira, ahora hemos perdido su descubridor. Hemos perdido a su descubridor. Que hombre, hay que decirlo todo. Quiso también beneficiarse económicamente de este descubrimiento. Él no entendía por qué cobraban la entrada para ver al Hombre del Tirol y él, siendo el descubridor, no le daba ni un porcentaje. No se llevaba nada, ¿no? Claro, y era un sinvivir. Este hombre siempre estaba protestando, diciendo, pero bueno, mira, yo lo he descubierto. Tal, si lo llego a saber, lo pongo en casa yo, ¿no? Claro, me lo pongo y cobro yo la entrada. En la nevera y ya está. Se acaba el problema. Al final un traspiés. Pero bueno. Se está poniendo de moda esto de los traspiés. ¿De los traspiés? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, Cuba. Por lo de Fidel, ya. Ah. Ya. Pero eso... Que claro, hila tan fino, Martín. Eso, como dice Manuel Fraga, eso le puede pasar a cualquiera. Sí. Eso es porque están en el mejor momento de sus vidas. Exacto. Ahora, Martín, por favor, no huyas. Macarena ha aprendido ya. Macarena ya tiene cierta disciplina mental y puede soportar perfectamente cualquier microrelato que emitamos, por terrorífico que sea. Es capaz de resistirlo. Pero porque yo con la mente me evado a otros sitios. ¿Sí? Y entonces... Es que yo aquí no tengo manta para esconderme. Y gracias a estos correajes que aplicamos sobre ti. Sí. Para evitar que... eso hace mucho, efectivamente. Exactamente. Veamos la Centauro del desierto ahora mismo, porque Silla y Macarena es una misma cosa. Bueno, pues ahora nos vamos, Macarena, Martín, a un portal del tiempo. Eso es interesante. Esto, ¿cuántas veces hemos soñado con viajar en el tiempo, Martín? En más de una ocasión. ¿Cuántas veces lo hemos conseguido? Ninguna. No, de momento no. Ninguna. Pero vamos, que sepamos. Pero para eso tenemos la ciencia ficción, para poder conseguir nuestros sueños, por recónditos, por imposibles que sean. Qué bien estaría eso, ¿verdad? Pues sí. Poder viajar en el tiempo. Mira, Jonás. Jonás, el de la ballena, Jonás García, el de Oviedo. Nuestro querido amigo Jonás. Querido amigo Jonás nos ha enviado un relato que, en la voz de Paco de León, nos va a poner la carne de gallina. Nos habla de un triángulo muy famoso, aquel llamado el de las Bermudas. Jonás García, enhorabuena, este es tu microrelato. Un portal del tiempo. Todo empezó en un carguero, capitaneado por Luis Rodríguez García. Uno de esos viejos lobos de mar que nunca renuncian a su querido barco. Era un día de junio bastante soleado y la tripulación había estado tomando el sol. Cuando anocheció, casi todos los marineros se fueron a sus camarotes a intentar conciliar el sueño. En el puente, nuestro capitán se quedó haciendo guardia, acompañado por su inseparable amigo Marcos, que además era el piloto del buque. Estaban charlando distendidamente. Marcos echó una mirada rápida a sus mandos y se dio cuenta de que en el radar un extraño eco que parecía una fuerte tormenta se aproximaba a ellos como un huracán. Despertaron a toda la tripulación. Cuando todos estaban en sus puestos, la tormenta ya les había dejado atrás. «¡Qué raro!», se preguntaba el capitán. «Nos ha pasado una tormenta o lo que quiera que haya sido por encima, y no ha caído una sola gota, ni siquiera un rayo o un relámpago. En fin, podría ser cualquier cosa.

son los mundos de Martín Espósito. Sí, que nadie más conoce aparte de él. Sí. Yo debato con mi profe de inglés sobre estos temas. Ah, creo que era contigo mismo. ¿Qué debate? ¿Conmigo mismo? Sí. Geopolítica. Geopolítica. Tú coges una noticia y la analizas, ¿verdad? Yo sí. Muchas veces en la redacción observo a Martín. Sí, sí. Cuando coges sus noticias así del espacio y todo esto, y veo que incluso pues, en torno a los ojillos, ¿verdad? Se pone... Le sale humo de... Se mete en sí mismo. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí ya nadie sabe lo que pasa. Sí, yo diría casi que entra en trance. En trance espacial. Sí, sí, sí. Y uno se pone a hilar asuntos con otros y se acaba hablando de la primera... Ya acabas, como claro, tú. Hablando de la primera... Tanto hilar. La primera corrida de toros en China. ¿Cómo? Hombre, claro, sí. Hombre, como no vamos a conocer lo de la primera corrida de toros en China. Serán fantásticas las imágenes. Claro, han prohibido incluso matar a los animales, simplemente que se limiten al arte, a la liturgia, al toreo. A la lidia. Que está muy bien. Sí. Y a mí me gustaría que fuera así, ¿eh? Uh-huh. Si fuera así, yo creo que cambiarían muchas opiniones. Hombre, mucha gente yo creo que vería las corridas de otra manera, ¿no? Claro, en Portugal creo que es con así, ¿no? Con otros ojos, sí. En Portugal creo que es así. Oye, eso no quita, no... Yo creo que no le quita tampoco. No resta lucidez para... Efectivamente. Estuvieron 8.000 personas en el estadio de Shanghái. Y pagaron unos cuantos yuanes, ¿eh? Uh-huh. Sí, por ver el concierto, el paso doble, los pasos dobles, el espectáculo flamenco que hubo antes también. Sí, sí, eso era una de las cosas más sorprendentes, ¿no? Antes de la corrida, ver ahí a varias parejas bailando flamenco, como amenizando al público. Ole, que además no tienen ningún problema con el ole, ole. Pues, no, ya se les da muy bien, sí. Claro, claro. Ole, ole. Ole, ole. Bueno, pues las corridas de toros que han llegado a China, ¿dónde vamos a parar? Fíjate que empezamos hablando del telescopio. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Pues eso digo yo, es que hablo de los mundos. Hay muchos, hay muchos Martínez. Sí, en uno mismo. Sí, pero solo están en este, ¿no? Eso es un anuncio de algo, ¿no? No sé. Estoy tan influenciado ya por la publicidad. Ahora le he cogido a mi niño, le he cogido un tacatá, que es el modelo UFO. Sí. Entonces va como si fuera un ovni, ¿no? El niño ya... Porque, levita y todo, bueno, coge velocidad. No, va cogiendo velocidad porque tiene una bocina interestelar. Que muy le da propio para un niño de esta característica. Claro, claro, y luego tiene unos mandos que le da los botones y salen como rayo láser, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, pues, oye, que no te pongas delante, ¿eh? Oye, que el niño vaya aprendiendo lo del padre ya, ¿no? Efectivamente, porque cualquier día te lo puedes traer aquí entra y ya se pone él a conversar con Bruno. Entrando en materia ya. Oye, Bruno, mi papá me ha dicho que hablar de atucidos y cosas así. Ven, que te voy a contar. Vete, que te voy a contar, te lo cuento en dos horas. Tengo yo un compañero de guardia. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Silavia. Yeah. Silvia, mítica canción de la Unión. 20 años tiene ya la coplilla, 20 años y sigue ilusionando como el primer día. Y por eso ha sido seleccionada para nuestro CD de la Rosa de los Vientos, que no se para de hablar del CD de la Rosa de los Vientos, Macarena, es un primor, estamos reponiendo constantemente. Sí, ya en todos los sitios y además todos los miembros del equipo, ya no solo Martín. Ya estamos todos trabajando afanosamente en poder llevar el mensaje de la Rosa de los Vientos, el mensaje musical, sí, claro, por a todas las grandes superficies comerciales de los ramos. Que Martín ya no daba abasto. Claro, ya no daba abasto, ya no hacía nada más que rellenar y rellenar el depósito de gasolina, ya no podía más, por Dios. No recuerdes eso, Martín. Fíjate, hasta las llantas Los neumáticos Martín. Estaban desgastados. No recuerdes eso, Martín. No, mejor que no. No recuerdes eso. Tienes razón. El CD de la Rosa de los Vientos, un guiño cómplice a nuestros amigos oyentes de tantos años, un recuerdito para que tengáis ahí el corazón musical de la Rosa de los Vientos. No podía ser de otra manera. ¿Y qué me cuentas, Macarena, que Brasil se incorpora también a la carrera espacial? Pues eso parece, porque el pasado sábado Brasil lanzó con éxito su primer cohete espacial. El VSB-30 partió hacia el espacio desde el centro de Alcántara, a 2.700 kilómetros de Río de Janeiro, considerado uno de los mejores lugares que queda cerca de la línea equinoccial. Y es que esto resulta una ventaja, ya que es la línea donde la Tierra rota con más rapidez, lo que le da mayor poder al cohete durante su lanzamiento y la posibilidad de llevar cargas más pesadas. En este mismo lugar, hace poco más de un año, explotó otro cohete causando la muerte de 21 personas. Así que con el éxito de esta nueva misión, Brasil no solo recupera su imagen deteriorada tras dicha explosión de 2003, sino que a partir de ahora tiene previsto fabricar y vender un total de 15 cohetes. Uno de los interesados en comprar podría ser la Agencia Espacial Europea, que actualmente busca reemplazar al cohete Skylark de fabricación británica. De momento, esta misión, que acaba de comenzar, tiene como objetivo la investigación, para lo que se ha dotado al VSB-30 de dos satélites. Bueno, pues ahí está Brasil incorporándose gozosamente ya por fin, después de esa catástrofe del 2003 con 21 muertos, 21 fallecidos, algo terrible. Pero bueno, ahora parece que el éxito ha jalonado esta misión. Sí, pero bueno, no deja de ser sorprendente, ¿no?, que un país como Brasil... Sí, aquí tenemos a Lula espacial. Sí. Es Lula da Silva cósmico. No me lo imagino yo con el traje. Es el presidente más sui generis en la historia de Brasil, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Bueno, es todo un personaje. Pues aquí lo tenemos ordenando derribar avionetas, ovnis. Cualquier objeto volador no identificado que pase por el espacio aéreo brasileño puede ser derribado si no se identifica. Y sin embargo, lanzando cohetes al exterior. Bueno, pues ahí lo tenemos. Lula más Lula que nunca. Bien, el que ha utilizado la página de internet que tepires.com ha sido el asesino del calibre 44 y está escondidito ahora mismo, le da mucha vergüenza aflorar. Pero bueno, no me creo yo que historia. Mires, ¿eh? Pues sí, es una triste desgracia que hemos sufrido. De verdad, te sorprenden. Sí. Porque ha sido invadido por el alma del perro. ¿Ha sido invadido por el alma del perro? ¿Eh? Sí, está influenciado por un perro. ¿Ah, sí? Justificó todas sus matanzas diciendo que era un perro el que le indicaba hacer todo eso. El Richard. Sí, el Richard. Ya no nos lo habías comentado, Juan. Richard Rabaski, ¿no? Qué cara más dura tiene la gente, ¿eh? El Richard este fue tremendo. Por eso, mira, no lo vamos a contar. No, mejor que no. No, prefieren mantenerse en el anonimato. Sí. No lo vamos a contar porque un tipo así no merece. Ha sido abducido por Cujo. Sí. No merece un espacio en este programa. No merece ser recordado. Así que vamos por los correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es. Martín Espósito, tú puedes contarnos tú si fuera. Bueno, pues Pilar dice, me interesó lo relacionado con John Triton. No sé si el nombre es correcto, pero... supongo que sabéis a qué me refiero, ¿no? Hombre, a John Titor. Sí, pero... John Titor, no tiene nada que ver. El crononauta celebérrimo en la red de redes. Bueno, pues eso tiene su propia página, yo creo que es johntitor.com. Exacto. Así que ahí puedes encontrar sus ideas sobre cómo va a ser nuestro futuro más próximo. Nada halagüeño, Nada halagüeño. Bueno, espero que te guste, Pilar. A ver, Silvia, tú puedes pedir tú si fuera. Daniel García dice, a ver si puedes hacer un pasaje de la historia sobre la batalla de Almansa. Pues con mucho gusto. Además, marcó de alguna manera toda la guerra de secesión, librada a principios del siglo XVIII, en la que los Borbones llegaron e implantaron su linaje aquí en nuestro país, tras los Austria. Así que nada, lo apuntamos con mucho cariño, la batalla de Almansa, en la guerra de sucesión. Bueno, aquí tenemos un correo de un oyente que nos identifica, sí. Pero bueno, que nos dice que el otro día escuchó la entrevista de Serpa y que desgraciadamente no la pudo grabar, sí. Entonces a ver si, bueno, existía la posibilidad de enviarle la grabación. Por supuesto, él dice que correría con los gastos de envío, sí. Y con todo lo que hiciese falta. Y bueno, nos manda su dirección para, sí. Para que en caso de que pues, podamos la mandemos por correo. Pues mira, lo haríamos con mucho gusto, pero es que recibimos al cabo de la semana 30 o 40 peticiones de estas características, y entonces tendríamos solo que ocuparnos de enviar grabaciones a nuestros oyentes, y yo creo que no, tampoco podemos enviar a unos y a otros no. No, desde luego eso no se puede hacer. Entonces yo creo que la entrevista con Serpa es una entrevista deliciosa, la pasamos muy muy bien. Ya la tenemos a vuestra disposición en OndaCero.es, ¿no, Martín? Así es. Ya está allí en OndaCero.es, así que ahí la puedes escuchar, entras en OndaCero.es, es muy fácil, Martín. Sí, el programita del día 22. Del 22. O bien aparece en la portada, aparece tu foto, Juan, sí. Y pone La Rosa de los Vientos. Bueno, pues ahí... Vuelve el programa de culto, entonces pinchas ahí, sí. Y ya te salen los últimos programas colgados, sí. Pero recordad que siempre están en Fonoteca, los últimos 3 meses. Uh-huh. ¿Eh? Hay que pinchar en Buscar. Buscar. Programas, rellenas el campo, programa La Rosa de los Vientos, y el día que tú quieras. Si no pones día, te saldrán todos los que están colgados. Pero pues este en concreto es el del día 22. El del día 22, es el último que está colgado, entonces simplemente con pinchar en la foto de Juan, entramos. Y lamentamos no poder enviarte esa grabación, pero es que deberíamos hacerlo entonces con todos. Y sería muy injusto porque no tendríamos tiempo para poder satisfacer todas vuestras demandas. Así que de momento en internet, OndaCero.es, el programa del día 22 de octubre, ahí tiene la entrevista con Serpa. Cuéntanos, Silvia, sí. Dice Caterina, escribo desde Bilbao y nos envía una página muy maja que son las tres W, tendencias21.net. Dice que nos puede interesar porque tiene los avances científicos que se detallan estupendamente. Muy que bien. Lleva 15 años escuchándonos y que es la primera vez que se pone en contacto con nosotros y nos envía una frase de Séneca que dice, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y ella dice, gracias por ser mi viento y la rosa que me guía. Pero bueno, qué bonito, qué bonito, Caterina, ¿eh? Muy bien. Ya ha estado tanto tiempo en escribirnos, escríbenos más. Vale, apuntamos aquí con mucho cariño Tendencias 21, ¿no? Tendencias21.net. Vale, muchas gracias por habernos enviado este correo. Sí, Martín. Mari Carmen Rodado, de Alicante, dice, sede escueta. El espacio dedicado al cine que tenéis, creo que los jueves, me parece como poco pobre e ineficaz. Y nos haces una sugerencia. Se pueden tratar películas malditas, guiones malditos, misterios de rodaje y post-rodaje. Existen películas que tendrían sustancia para más de un programa. Y dice ya El Exorcista, Entrevista con el Vampiro, El Cuervo, El Ansia, en fin, innumerables. Bueno, pues hombre, el Cine Zona Cero es un capítulo simpático que dedicamos a los estrenos en cuanto a fantasía, terror, ciencia ficción. Y cumple esa misión, la de dar referencia de algunos estrenos que se van celebrando cada semana. Y ese es el único propósito. Luego ya la gran sección de cine, la de los miércoles, es el Callejón del Escribano, la revista de cine, donde Escribano, que es un poeta de la crítica, un poeta del cine, nos ilustra sobre múltiples estrenos, noticias, curiosidades. Pero vamos, el Cine Zona Cero, la misión que tiene, la que se le encomendó a José Manuel Escribano, es esa. Dar cuenta del estreno de la semana, en cuanto a esos ámbitos que tanto nos interesan, y nada más. Cuando tengamos que hacer monográficos o programas especiales, pues también ya lo iremos anunciando. Pero de momento, lo que damos son los estrenos de la semana. ¿Sí, Macarena? Javier escribe, dice, solo para darte la razón. Dice que hasta de Heavy sabes. Y efectivamente, pues te da la razón en que Fortu ha cantado en Saratoga, que ha grabado con ellos 2 discos. Y explica que Saratoga es un grupo en el que están Jero, Nico del Hierro, El Niño, y luego actualmente tiene un batería y un cantante. Y dice que sabe toda esta información porque el cantante actual de este grupo es Leo Jiménez y es su profesor de técnica vocal. Anda, bueno, pues nada, yo ya sabía que lo de Saratoga porque había visto al Fortu por ahí cantando, uh-huh. Pero bueno, fue un comentario y en ese momento pues se produjo el lapsus, pero vamos... Yo creo que también Fortu sabe, y Serpa sabe perfectamente, que Fortu tiene mucho que ver con Saratoga. Así que nada, ahí está aclarado el suceso. Sí, cuéntanos, Silvia. José Antonio nos dice que le gustó mucho a Enrique de Vicente cuando vino como invitado y que entre las muchas cosas que dijo, pues comentó que la mujer había sido convertida en un arma contra las otras clases, razas o etnias. Entonces él se formula una pregunta. Dice, ¿es posible que esto también se pueda estar utilizando en algo tan subliminal e ingenuo como son los vídeos musicales de artistas negros de rap, rhythm and blues, Orange B, donde constantemente la presencia blanca se limita cuando se produce únicamente con mujeres y nunca con hombres? Bueno, también se puede eso discutir porque está este chico Eminem, ¿no? Sí. O en su día el que cantaba lo de Ice Ice Baby, ese, ¿cómo se llamaba? Vanilla Ice. O sea, también hay ejemplos, ¿no?, de raperos blancos. Uh-huh. Y en este caso, pues yo me acuerdo que Vanilla Ice salía con un grupo de negros inmensos haciendo los coros, ¿no? Pero bueno, estas músicas pertenecen al contexto de música negra, ¿no? Han nacido en las calles, en los barrios, los raperos son negros en mira, origen. Mira Eminem, que saca Michael Jackson. Saca Michael Jackson, sí. Entonces, bueno, pero ya no... No, yo no veo aquí ninguna carga subliminal. No, porque ya no. No, lo que pasa es que es música en esencia negra. Entonces ellos salen y claro, pues sale alguna corista blanca y bueno, pues es la nota, ¿no?, de color en este caso. Uh-huh. Álvaro, dice, Álvaro, me gustaría que tratarais, si lo habéis hecho ya, la controversia, si no lo habéis hecho ya, por supuesto, la controversia que existe sobre si realmente el hombre pisó la luna en 1969. Pues es la eterna pregunta que llega a nuestra redacción cada cierto tiempo. Yo ya me he pronunciado, yo sí creo firmemente en que el hombre llegó a la luna en el año 1969. Sí creo que esa misión Apolo tocó la luna, alunizó, y allí bajaron los astronautas y trajeron aquellas rocas, y no solamente aquello, sino hubo más misiones hasta el año 1972, creo recordar. ¿Y por qué me baso y estoy tan convencido de ello? Pues vamos a ver, si los norteamericanos no hubiesen llegado a la luna en 1969, una cosa llamada KGB, una cosa llamada Unión Soviética, ya se hubiese encargado de difundirlo a los cuatro vientos. Si es simplemente una conspiración, no os preocupéis que los soviéticos ya lo hubiesen proclamado, ya lo hubiesen dicho. Entonces, yo creo que no hay que buscar flecos, no hay que buscar conspiraciones, no hay que buscar nada más. El hombre llegó a la luna y así nos lo dijo Jesús Hermida. ¿Y por qué no creerle, efectivamente? Claro. Bueno, José María Sánchez nos ha escrito solo para puntualizarnos o aportarnos datos sobre el tema del Yak-42 y la supuesta mayor seguridad del Tupolev 154 frente al infame Yak. Sí. Nos asegura que, bueno, que el Yak-42 desde 1982 solo ha tenido tres accidentes aéreos. Uno de ellos es en el que fallecieron nuestros compatriotas. Y sin embargo, el Tupolev 154 ha tenido la friolera de 27 accidentes aéreos desde 1973. Sí, yo creo que esto no se discute. El Tupolev ha tenido, por desgracia, ¿cuántos? 27. 27 desde el 73. Desde el 73. Pero de lo que se trata es de hablar de un Yakovlev 42 en concreto. Y era el que llevaban nuestros compatriotas, tristemente fallecidos, porque ese Yakovlev 42 estaba en unas condiciones lamentables. Al parecer, según se ha sabido estos días, tenía dos averías serias, muy serias, que casi imposibilitaban el vuelo de este avión. Y bueno, el terrible problema es pues intuir que a lo mejor por ahorrar unos euros pues se contrató el servicio de ese avión, ¿no? Ese es el principal problema. Pero no que el Yak-42 fuera más o menos seguro el modelo, ¿no? No, sino en concreto este. En concreto este ejemplar. Carlos de Santoña, Cantabria, nos dice que escribe para darle enhorabuena a Bruno Cardeñosa, porque acaba de verlo en el programa Noche sin Tregua del canal de cable Paramount Comedy y se ha quedado impresionado. Pero bueno, este Bruno, que multidisciplinar, aparece en todos los sitios. Es que no para. Omnipresente Bruno Cardeñosa. Dice que la intervención ha sido breve, pero muy intensa, que le llamó la atención. ¿Breve? Que es muy joven. ¿Bruno breve? Que le ha puesto, claro, de estar escuchándole, pues al verle ya le ha puesto cuerpo, gestos, voz, todo. Sí. Y dice que la temática de la que ha hablado, que le ha impresionado y que con los datos que ha aportado, que mañana mismo tiene pensado ir a la librería y comprarse su libro el 11S. Bueno, pues muy bien. Pero fíjate, Bruno, va a la tele, qué modosito, qué breve, y no, ¿verdad? No cuenta nada, ¿eh? Y viene aquí, se explaya y, claro, aquí está en casa. Claro, y entonces ya sabes que se desata. Aquí ya lo cuenta todo. Pues hablando de libros, hablando de compras, aquí tenemos a Calixto, Juan. Calixto, mira, hombre. Sí, al fin tengo el disco de La Rosa. Hombre, me lo y de paso, bien. Y de paso me he hecho con una edición especial de Los Godos. Hombre. Con su disquito y todo. Mira, eso está bien. Está muy bien, muchas gracias. Bueno, y además hace una petición. Dice, ya que todos tus libros son sobre la historia de España, los godos, romanos, árabes, ¿por qué no haces un cambio de registro y te pasas, dice Calixto, a lo que creo que es tu gran pasión? Sí. La Segunda Guerra Mundial. Ah, pensaba que iba a decir la cocina. Como ahora todo el mundo escribe un libro de cocina, os habéis fijado la cantidad. ¿Para cuándo tú uno de recetas tuyas? ¿Recetas manchegas? Bueno, donde quieras. Bueno, pues. Dejas que a ti te salgan bien. ¿Qué título le pondrías? Mis recetas manchegas. Qué original, Juan, de verdad. Un poco largo. Mis recetas manchegas, ¿no? Lo podemos llamar la cebricocina, ¿no? ese pegaría mucho más. Más original. La cebricocina. Sí. cocinas o recetas imposibles, podemos llamar también. Bueno, pues sobre la Segunda Guerra Mundial sí que me lo han solicitado en muchas ocasiones y bueno, pues no descarto cualquier año de estos, a ver si logro un poco de sosiego y librarme de alguna de algunos compromisos, pues a ver si consigo hacer ese libro sobre la Segunda Guerra Mundial, que sí que es verdad, sí que me gustaría hacerlo. Nos ha escrito Brian, de 18 años, desde Valencia, y nos cuenta que es la primera temporada que empieza a escuchar el programa gracias a una noche que le dio por poner la radio, y mira, ahora, desde entonces, nos sigue todos los días. Sí. Y bueno, a ti especialmente te dice que eres un tipo muy simpático y muy agradable, y que a ver si pronto volvemos a hablar de Egipto. Bueno, pues que es un tema que le apasiona. Pues con mucho gusto, siempre Egipto es una referencia obligada a nuestro programa, querido primo, porque es Brian, ¿no? Es Brian, yo. Sí. Yo soy, mi alter ego es... John Anthony C. Brian, ¿no? Claro, pues es este. Bueno, pues enseguida lo hacemos, y Egipto una vez más en La Rosa de los Vientos. Sí, ya tuvimos a Nacho Ares, ¿verdad? Claro, que claro. Hace muy poquito lo vimos Macarena y yo. Es verdad, muy cerquita. Casualmente, ¿ah, sí? Casualmente. Es cierto. Pero consumiendo. Sí, consumiendo. En los locales de fast food, de comida rápida. Es lo que le gusta a él. Mucho Egipto, ¿verdad? Mucho sí. Valle del Nilo, el arroz y tal. Y luego llega la hamburguesa y es que queda extasiado, ¿eh? Sí. Ante es internacional. Es más internacional, Nacho, sí, sí. Nos dice Gustavo que está encantado desde que hemos colgado los programas en internet, y dice que bueno, que es que no le da tiempo a escuchar por las noches porque está muy ocupado con sus clases de bachillerato y la tesis doctoral en biología del envejecimiento. Claro. Por otro lado, está muy preocupado con esto de que a ver si se puede cambiar el petróleo, y dice si se descubriera un sistema milagroso para generar energía, pues y sustituir el petróleo costaría todas las reservas de petróleo que hay hasta ahora. Y nos da una página en la que él se está informando, que es las tres W, crisisenergética.org. Bueno, pues crisisenergética.org. Esa es la página que nos ofrece este amigo. Y muchas gracias por tu correo. Ahí estaremos mejor informados, ya lo creo. Es una reflexión interesante, más sí, o menos. Sí, sí, hombre, lo que pasa es que ya creo que a nadie se le escapa que ya hay algo preparado, ¿no? Cuando están hablando que las reservas de petróleo, de combustible fósil, solo van a dar para 40 años. Se supone que antes de esos 40 años aparecerá ¡ping! La bombilla de alguna multinacional diciendo hemos encontrado la fórmula. De todas formas, también llevan tiempo diciendo que se acaban, ¿no? Las reservas, sí, sí, no te preocupes. Y luego cuando hayan transcurrido 30 años dirán, bueno, no nos queda más remedio que perforar en Alaska. Claro, que ya lo tienen previsto. Claro, claro. Bueno, pues vamos con otro email, el de Óscar Gutiérrez. Dice que estuvo oyendo el programa del 15 de este mismo mes, de octubre, y que está totalmente de acuerdo con el tema del desfile y la representación de las dos divisiones que estuvieron tanto en el frente ruso como en el frente francés, claro, independientemente del bando en el que estuvieran. Dice, un soldado es un soldado que cumple órdenes. Me parece a mí que seguimos anclados en temas de hace 70 años y eso no nos beneficia, dice Óscar. Sí, si estuviéramos, pues yo creo que con estas condicionantes de toda la vida, pues no podríamos hablar de los ejércitos napoleónicos, ni de los ejércitos alemanes, ni de los ejércitos franceses. Sería todo una infamia, ¿no? No podríamos hablar de nada. Así que creo que conviene que vaya pasando el tiempo y que seamos displicentes, que vayamos dando a entender que la historia ha sido común para todos, que a veces nos ha separado banderas, ideologías, pero que en el caso de los soldados, en el caso de los ejércitos, hablamos de chicos de 19 años, de 20 años, de 21 años, que muchas veces solo combatieron porque alguien les dijo que había que combatir. Y bueno, yo creo que esos son los que merecen realmente el homenaje cuando ponen monumentos conmemorativos al soldado desconocido. Yo creo que es para eso, ¿no? Sea cual sea el bando, sea cual sea la ideología, pues hay que rendir homenaje a aquellos que dieron su sangre, que dieron su vida, por lo que ellos creían. Así que nada más que eso. Si en el desfile nuestro del 12 de octubre sale uno de los republicanos que estuvo en la división Leclerc entrando heroicamente en París, y sale otro de la división azul que estuvo luchando en el frente ruso contra los soviéticos, pues lo único que hacían era defender sus ideales, defender lo que ellos creían, y eran chicos que ahora tienen 80 y tantos años y que entonces pues a lo mejor tampoco entendían mucho de política y solo entendían de corazón, de lo que les decía su corazón. Así que seamos un poco razonables y rindamos homenaje a todos aquellos que lucharon por sus ideas. Bueno, Marcos nos ha escrito para contarnos que acaba de regalarle a su mujer un CD llamado La Rosa de los Vientos. Bueno, qué maravilla, estoy extasiado, qué bien. Esto va viento en popa y que la alegría que le ha hecho no la superaría ningún otro regalo. Que tal y como le ha dicho ella, este regalo indica que sabe que le quiere. ¿Cuántas parejas permanecen unidas con La Rosa de los Vientos? Qué de corazones al viento. Escuchando... Y ahora le hemos puesto banda sonora. Hombre, qué bien. Y qué orgullo para un... Ahora hablando en serio, qué orgullo para un programa como el nuestro poder disponer de un CD, de un disco que represente también nuestros gustos musicales. Así que muchas gracias y un besito para esta pareja, para ambos dos. Para ambos Marcos dos. Y Mila. Sí. Un amigo de Sevilla tiene muchos problemas. Sí. Dice, todos los veranos voy de vacaciones a la provincia de Huelva. Sí. Y aunque Huelva tiene emisoras de Onda Cero, sí, en ciertas localidades, no se escucha bien. Sí. Y tengo que hacer malabarismos con los auriculares. Acercarlos a un enchufe, salirme al balcón, tener la mano en alto con el cable de los auriculares. Sí. Dice, a veces se debe a que las paredes del hotel o el chalet pues son muy gruesas. El caso es que se pregunta, ¿es que no hay alguna manera de escuchar Onda Cero en condiciones? Bueno, pues una vez más, la radio cumpliendo con un servicio público, atendiendo a la población civil, favoreciendo que esa población investigue en arquitectura, en gimnasia, en ingeniería. Pues claro, muchas veces escuchar La Rosa de los Vientos supone una gran ventaja para aquel que lo intenta. Desde luego que sí. Es que incluso amenaza y dice, es que tengo que dormir en el balcón. Claro. No, pero que nadie se preocupe, que nadie se alarme, porque muy pronto estará la radio digital. Así es. Que con el satélite se va a poder escuchar en todo el territorio nacional y eso va a estar muy bien, ¿verdad, Martín? Sí, yo hace un tiempo apostaba por unas décadas, porque, bueno, se trata del 100%, de cubrir el 100% de la población, pero cuesta porque al consumidor, al oyente, le cuesta mucho el aparato receptor, y si no hay receptores, las emisoras tampoco les interesa. Es la historia de la radio, a mí me encanta, a mí me apasiona el tema de la radio, sí. La FM, el paso a la FM, lo que hacían las cadenas de radio era emitir la misma programación de la M. En concreto, lo de la radio digital... A ver, Martín, por favor. ¿Qué te está hablando del máster? Martín, por Dios. Sí, en concreto, la radio digital lo que va a permitir es permitir escuchar una misma emisora sin tener que cambiar el dial a lo largo de todo el territorio. Entonces, o la recibes o no la recibes. Es decir, no es como ahora que puedes escuchar un poquito de sonido, un poquito de niebla. O sea, si entra nítida. Si entra nítida. Eso es. Escuchas. Y entonces va cambiando calidad de CD, por sí solo el dial. No, es una única frecuencia. Hay frecuencias que son nacionales, hay otras que son autonómicas, porque además les obligan a hacer una desconexión. Claro. Pero lo que te permite la radio digital, ahora mismo hay unos aparatitos que es el RDS, pues algo similar, lo único que ese sí que va cambiando. Aquí no, aquí tú pinchas la frecuencia de Onda Cero y puedes recorrer todo el territorio español y vas escuchando Onda Cero allá donde vayas. Y se supone que ya en el 2007, en 3 años, tendremos ya, ¿no?, esa posibilidad. Sí, y la vía es a través de coches de alta gama que ya vienen incluyendo receptores digitales. Sí. Entonces, poco a poco tendrá que ir... O sea, que al principio tampoco será... No, ya no. Está. O sea, ahora mismo está. Ya está. Lo que pasa es que un receptor vale muchísimo, claro, creo que son 200.000, ¿no? Sí, han bajado a 100.000. A 100.000, sí. Y, bueno, pues el país que va más en la tecnología, la lleva más puntera, los que van por delante en la cabeza son el Reino Unido. El Reino Unido son los que incluso han recibido, creo, subvenciones del gobierno para poder fabricar receptores más baratos y poderlos acercar más al público. A todo el mundo. Pero vamos, la intención, porque yo creo que esto nos interesa a todos, es que en 2 o 3 años, 4, pues tengamos receptores muy asequibles y podamos disfrutar de una emisión digital impecable. Yo tengo ganas, porque además te permitirá una serie de servicios adicionales que no te permite ahora una radio sencilla. Por ejemplo, la radio temática. La radio temática. Claro. Yo apuesto incluso pues la radio a la carta. Radio a la carta también. Exactamente. Puede usted escuchar La Rosa de los Vientos a cualquier hora del día. Sí. Qué luego bien, ¿no? También existe la posibilidad de pero poder... Pero nosotros no tenemos que estar todo el día, ¿no? Bueno, sí, bueno. Nosotros estamos aquí en el estudio. Digo, a ver si ahora la vamos a liar. No, Macarena, esto es muy sencillo. O sea, nosotros vivimos aquí ya. Vale. O sea, vivimos aquí con nuestras entonces literas. Yo no sé si tengo tantas ganas de que esto llegue, ¿eh? Tenemos aquí el hornillo, el camping gas, sí. Entonces estamos aquí. Y entonces, de repente, nos enchufan. A las 11 de la mañana, enchufa un oyente, quiere escuchar los adentros y rápidamente nos levantamos y venimos. Y nos ponemos a comentar algo. Claro, yo hago el pasaje de la historia, tú cuentas Azul y Verde. Bien. Claro, pues, nos llega la visa al busca, pip, pip, pip. Que tenemos un oyente que quiere radio a la carta. Ha solicitado un psicoquiler. Viene, se levanta Sergio Monforte y ya nos activamos todos y hacemos el programa. Bien, está bien. No, pero va a estar muy bien porque puede haber una radio temática que solo se ocupe, por ejemplo, de noticias. Por ejemplo. Una radio temática que se ocupe, pues, yo que sé, de historia o de naturaleza. Igual que con la televisión. Eso es. La programación de televisión. Va a ser un salto cualitativo y cuantitativo, ¿eh? Sí, luego además podremos se podrá emitir a la vez que la señal sonora una señal visual. Entonces, pues, acompañar el sonido con el vídeo. ¿No? Sí. Lo único, el problema es que los coches, eso tiene que estar prohibido, porque no puedes ir conduciendo y estar mirando. Poder, te puede distraer. Sí, sí, sí, sí. Yo ya tengo una radio digital, ¿eh? ¿Qué me dices? Yo ya tengo una radio digital. ¿Ya lo tenías? A ver, ¿cuándo nos la enseñas? ¿Qué me dices? ¿No? Sí, en mi motocarro. En el motocarro tengo una radio digital. Qué lujo. Qué bueno. Sí. Bueno, pues, esto en cuanto a lo de la radio digital, que ojalá llegue muy pronto, a ver qué tal. Rafa nos dice, sería maravilloso que hicierais el diario de la Segunda Guerra Mundial. Mira, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues vamos a ver si a partir de después de Navidades podemos hacer ese fin de la guerra, los 60 años del fin de la guerra, desde enero hasta mayo. Vamos a tenerlo muy en cuenta. Cristina te dice que le gustaría que algún día hablaras algo sobre los 7 infantes de Lara, que ya sabe que en alguna ocasión a lo mejor se ha contado la historia, pero que hace tanto que ya no recuerda. Bueno, la casa de Lara era una de las casas más influyentes de Castilla y León, y la verdad es que dieron mucho que hablar, incluso custodiaron a un rey mozalbete, Enrique I, hermano de Berenguela la Grande, Berenguela de Castilla, aquella que abdicó en su hijo Fernando III, el futuro Fernando III el Santo, y la verdad es que era una de esas casas que no se podía mover nadie en Castilla sin contar con ellos. Uh-huh. Eso era tremendo, acuérdate de Macarena, que mal lo pasaron. Hombre, lo pasaron fatal. A punto de llegar a una guerra civil, ¿eh? Sí. Lo recuerdo perfectamente porque estaba allí, vamos. Lo estuvimos hablando, tú que ya eres mayor y tal, pues... Sí, pues lo apuntamos, los 7, la famosa... Hombre, los 7 infantes de Lara se hicieron muy famosos por el romancero. Uh-huh. El romancero popular, esa flor nueva de romances viejos, que nos habla de esa historia de los 7 infantes de Lara, que fueron vilmente masacrados en una emboscada. Eso. Qué crueldad. No quiero recordarlo, Gustavo. No, recuerdes. Y es un clínico, Juan. Antonio Martínez es un poco crítico. Sí. Dice que echa de sobra un tema, el mercantilismo. Dice que si disco, que si revista, que si libros. Sí. No sé, pero no me va mucho. Vaya, hombre. Es que... junto a un programa veterano de tradición, es lógico que sus colaboradores tengan sus libros, porque para eso son colaboradores de prestigio, claro. Son conocidos, sobradamente conocidos, y entonces tienen sus libros, y nosotros con mucho gusto los presentamos. ¿Que nosotros tenemos también un libro? Pues con mucho gusto lo presentamos, porque hay miles de amigos deseando saber cosas nuestras, deseando tener cosas nuestras y compartirlas. ¿Sale un disco asociado al programa? Pues hay que difundirlo, yo creo que no daña a nadie, y luego cada uno es muy libre de ir a la tienda y comprarlo, ¿no? Exacto. Nosotros informamos, claro, que está. Claro, tenemos un disco, pues lo decimos, tenemos un libro, también lo decimos. ¿Que consumimos un minuto, dos o tres o cuatro del programa para decirlo? Yo creo que es lógico y entra dentro de los cánones establecidos. Todos los programas de radio, todos los programas de televisión que se precien tienen esta historia, y yo creo que no pasa nada ni daña a nadie. Pues que un conocido locutor o presentador de televisión tenga el libro de un colaborador y lo quiera anunciar, yo creo que es una cortesía hacia ese colaborador y un incentivo, ¿no? Sí. Para que esté más... Y tampoco nos vamos a retirar. Hombre, si nosotros no lo contamos, además, ¿quién lo va a contar por nosotros? Si yo os contara los beneficios que trae esto, claro. Hay cosas que todavía estamos pagando, ¿eh? Y además, que hay muchos oyentes que están preguntando constantemente... Porque cuál es el título del libro, dónde podemos encontrar, claro, el disco. Sí. O sea, que es que estamos dando información a demanda. Y luego hay cosas que se hacen bien. Por ejemplo, mi primer libro, Los pasajes de la historia, los derechos de autor, pues van para muy buenos fines. Uh-huh. Bueno, pues ese primer libro, la verdad es que fue muy importante para mí, y por eso pues los derechos de autor se van hacia causas nobles. Y bueno, yo creo que nos habrá perdonado, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí. Además es una diferencia con los oyentes, que les gusta también tener, claro, un recuerdo del programa, tener algo en que papel. Sí, pero que no nos saca de pobres esto, ¿eh? No. Querido amigo, no nos saca de pobres. Ni tampoco que seamos gente sin escrúpulos. Exactamente. Amigos, la cosa se empieza a poner fea. Hemos hablado hasta la fecha de personas, sí. Personas humanas, bueno, que tenían sus cosas... A lo mejor humanas, entre comillas. Efectivamente, yo, claro, puntualizaría eso. Eso es. Personas, seres vivos. Sí. Seres vivos que cometían atrocidades o no, o a lo mejor simplemente imperfecciones, ¿no? Porque hay gente imperfecta. Demasiado. Pero ahora ya entramos en la... entramos en el contexto del objeto, ¿eh? Tenemos aquí objetos. Sí, porque también hemos tenido animales. Animales también, es verdad, sí. Bueno, sí, ya antes he hablado de ello, ¿no? Ya, no, pero de verdad, digo... Y ahora, buscando, resulta que ya hasta los pequeños adminículos de la cocina Los pequeños enseres domésticos se incorporan a esto de la gente sin escrúpulo. Aquí podríamos hablar ya de objetos sin escrúpulo. Directamente. Es así, es correcto lo que tú dices. ¿Impresionada? Hombre, pues sí, la verdad es que se ha quedado sin palabras. No esperaba yo tener en esa sección a un objeto como este. Sí. Hablemos de ello. Pues se trata de las cucharas. Las cucharas. Muy importante. Un objeto cotidiano. Sí, un objeto cotidiano, un utensilio muy práctico, para, sobre todo para la sopa. Sí. Para el café. Sí, porque si tomáramos sopa con un tenedor no sería lo mismo. No, tardarías mucho más. Mucho más. Y los fideos ni los catarías, ¿no? Bueno, los fideos... sería misión imposible. Luego también sirve para poner el garbanzo y tirárselo al compañero. Es verdad. O si quieres sacar mahonesa del tarro también, puedes coger una cuchara. También, y, sí, muy interesante. Sí. También, para el helado. Sí. Y incluso para el lípido. Y hay gente que se las pone en el ojo. Las cucharas, sí. Y se pegan. Y la nariz. Se pegan. Hay cucharas de acero inox. Hay cucharas de madera. Sí. En casa del herrero, cuchara de palo. Efectivamente. Eso es. Las hay de plástico. De plástico. Para que no las robemos. Sí, de plástico normal. Sí. El plástico muy normal. Hay casas colgantes y cucharas colgantes de la nariz. Y luego está pues el famoso caso de la cuchara, ¿no? Cuchara de madera. La cuchara de madera, sí. Este famoso caso desconozco, sí. Pero nunca, jamás nos habíamos topado con cucharas en Internet. Nunca jamás. Y además con cucharas que formen parte de obras de arte. Sí. Que es de lo que se trata esta página de Internet. La cuchara en el arte. El mundo de la cuchara en el arte. El famoso Moviguillón y Cucharone, este hombre dijo mucho ya en su día sobre la cuchara. ¿Sí? Y cómo debía ser utilizada, incluso una cuchara aplastadita que la llamó paleta, uh-huh. Y con ella fue haciendo cosas. ¿Cómo qué? Pues colocar la pintura en el lienzo. Ya. Con la paleta. Con la paleta. Bueno, pues aquí... Le echaron una cuchara. No me extraña. Sí. Aquí son cucharas normales, lo que pasa es que diferentes personas, ¿no? Sí. Han realizado como obras de arte con cada cuchara. Con cada cuchara, sí. Cada uno lo que se le ocurriese en el momento. Han realizado fotos de estas obras de arte y las han colocado en una página de Internet. Muy bien. ¿Cuánto tiempo han empleado en esto? Pues años, llevan años, ¿eh? Años. Sí, porque hay que reconocer que hay algunas... Están muy trabajadas. Hay algunas creaciones bastante... Originales. Sí, muy bonitas. Todo lo dijo ya el poeta, y de cada vida en este mundo tiene su afán. Sí. Entonces, ¿y esto? ¿Qué tiene que ver? Pues hay quien le da por hacer catedrales con palillos. Claro. Hay quien le da por escribir la Biblia en un guisante. Sí. Y hay gente que le da por hacer obras de arte con cucharas. Con cucharas, claro. De aluminio. Claro. Y bueno, pues hay muy diferentes. Hay, por ejemplo, una que tiene forma de piraña. Hay otras muy bonitas que en la cuchara está dibujada, bueno, pues máscaras, ¿no? Al estilo veneciano. Sí. Otras simulan ser cuchillas. Bien. Hay una muy original que hemos estado viendo antes que era como una lengua. Sí. La lengua cuchara. La lengua cuchara. Con formas de dragones. Sí. Bueno. Que la del dragón se parece más a una silla. ¿Y el mango cómo lo van situando? El mango depende, porque hay en algunas que el mango no aparece. No en aparece otras formas... No, porque se ha quedado solo con lo que es el... con lo que es la cuchara en sí mismo. Con lo que viene siendo mango. Con todo lo que viene siendo donde se pone la sopa. Son cucharas transformers. Lo que se llama el habitáculo receptor. Claro, y algunas, por ejemplo, el mango forma parte de esa propia obra, como la del dragón, sí, o como la de la lengua. La lengua mango. Claro. Y luego, bueno, pues luego está Zara, por ejemplo, que también... Hay algunas que dan un poco de miedo, todo hay que decirlo. Sí. Otras que no se sabe muy bien lo que son, ¿sí? Pero oye, aquí todo el mundo ha puesto lo que ha podido. ¿Y tienen precio? Pues no lo pone. No, esto es el famoso movimiento artístico llamado el cucharismo, ¿eh? Este es el... Yo creo que es como una forma de terapia, ¿no? La terapia, sí, cucharil. Sí, hay alguno que le pegó un mordisco y directamente ha dejado la cuchara. Hay lo una que quedó cuchara de cuchara que aparece mordida. Mordida. Sí. El extraño caso de la cuchara mordida. Pero ¿no? a esta exposición quien no tiene que ir es Uri Geller. No, porque se cargaría todas las obras, claro. Efectivamente. Claro. No, creo que tiene, de hecho creo que tiene prohibida la entrada. Sí, tienen el DNI registrado y cada vez que intenta acceder... Derecho de admisión. No. Hay otra muy original que es como unas gafas de sol. Anda. Uh-huh. Muy bonita. Muy bonita, lo que pasa es que el que se la pone no puede ver. No, prácticamente nada. Pero oye, hoy en día... las gafas de sol. Pues qué bien, ¿verdad? Qué bien, qué alegría que tengamos también estas manifestaciones artísticas en forma de cuchara. Uh-huh. El mundo está muy mal, queridos amigos. Pues sí, porque ¿a qué tipo de personas se le ocurre? ¿Verdad? Montar una exposición con las cucharas. Montar una exposición de arte con cucharas. Estamos aburridos, y yo siempre lo digo. Si es que desde que no tenemos guerras mundiales, No hay entretenimiento, la gente no aúna sentimientos, ¿verdad, Martín? No, sobra tiempo. Sobra tiempo, sí. Lo sí, peor sí. No es al que se le ha ocurrido, sino sí. Al que se sienta con una cuchara horas y horas hasta que consigue hacer una obra de arte. Sí, sí. ¿Cuántas cucharas son necesarias para conformar una obra semejante? No, todas usan una, ¿eh? Ah, solo con una. Solo con una. No, pero hay como bueno, un collar con las máscaras. Las máscaras es múltiple, sí. Son muchas. O sea que pero la verdad es que al resto solo han usado una. Una cuchara, con esa cuchara hacen el dragón, el sí, tal. Sí. Bueno, resto, sí. También yo vi algunos tenderetes en la playa que hacían con un alambre una bicicleta. Pues es muy parecido. Lo mismo cualquier día montan una página. Cualquier día. Ay, señores, es que hay gente para todo. Sergio Monforte en el control de sonido, Macarena Yauque, Martín Espósito, Silvia Casasola. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz un poco deteriorada, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Llega las noticias y después lo mejor de Goma Espuma. Por nuestra parte, nada más. Hasta mañana. Que se dé bien.